La órbita de Endor. La órbita de Endor, un programa dedicado a la fantasía, la ciencia ficción y derivados en todas sus vertientes. Cine, libros, cómics, videojuegos, manga y anime, juegos de rol, merchandising y mucho más, en un formato fresco y original. Dirigido por Antonio Runa. Comienza una nueva edición de La Órbita de Endor, el programa de la fantasía y de la ciencia ficción que picotea de aquí y de allá para ofreceros lo mejor de cada campo. Hoy os traemos un programa especial por temas y por duración. Nos salimos de los cauces habituales para regalaros, porque vosotros lo valéis, una hora más de programa. Es nuestro regalo navideño de nosotros para vosotros. Y a cambio solo de vuestra fidelidad y de vuestro calor que nos arropa desde este lado de los micrófonos. Se nos acaba el año 2011 y debemos celebrar un 25º cumpleaños, el de los inmortales, Highlander, la película del hombre que parte en dos a la gente con su mirada, Christopher Lambert. Pues los inmortales cumple 25 años nada menos. Así que hoy aquí queremos hacer un particular homenaje antes de que se nos escape el 2011. Eso nada más empezar, pero luego seguiremos con un dossier sobre una saga de videojuegos que, a pesar de ser relativamente nueva, ya cuenta con más de 4 títulos. Assassin's Creed. Nos centraremos en los títulos principales, el 1, el 2, La Hermandad y Revelations, que ha salido hace bien poquito. Y nos atreveremos a pronosticar el futuro incierto de una franquicia condenada por su propio éxito. Y para rematar, el plato fuerte de hoy, un dossier denso y profundo en el que analizaremos a uno de los más importantes escritores de la actualidad, Stephen King. Nos lo habíais pedido con frecuencia y nosotros, a veces tarde, a veces pronto, pero siempre satisfacemos a nuestros queridos oyentes, o lo intentamos al menos. Hablaremos de sus libros y de su vida, aunque no nos quedará más remedio que ser selectivos ante una obra apabullantemente extensa. Pero bueno, esta es nuestra oferta de hoy. Poneros cómodos, apagad los móviles y encerrad a vuestro hermanito pequeño en el armario, porque comienza La Órbita de Endor. La Órbita de Endor. Mucho más allá del simple friquismo. Del amanecer de los tiempos venimos. Hemos ido apareciendo silenciosamente a través de los siglos, hasta completar el número elegido. Hemos vivido en secreto luchando entre nosotros por llegar a la hora del duelo final, cuando los últimos que queden lucharán por el premio. Nadie jamás ha sabido que estábamos entre vosotros hasta ahora. ...25 años hace que se estrenó esta película de la que hoy vamos a hablar, Highlander, aunque aquí se llamó Los Inmortales, película norteamericana, aunque bueno, también había dinero británico, bueno, vamos a decir que es estadounidense inglesa, del 1986, dirigida por Russell McCallaghy y protagonizada por Christopher Lambert, Sean Connery y Clancy Brown. Tengo aquí al Coronel Kurz. Coronel Kurz, bienvenidos a usted al programa. Hola, ¿qué tal? Empezamos dos, pero ya sabes que al final solo puede quedar uno. Por eso no quería yo invitar demasiados. A ti te voy a pegar una patada directamente, ¿eh? Por las cosas que estás diciendo tú últimamente en programas, amigos, que no se presta, no se presta. Pero bueno, en fin. Bueno, pero no se me puede penalizar por defenderme. El que empezó pateando fue tu querido director. No, pero porque la pifiaste. Bueno, ya demostraré yo en otro momento, en otro lugar, que tú la pifiaste y yo lo único que hice fue advertir a los oyentes que lo que tú decías no era del todo cierto. Y nos estamos saliendo del tema. Nos estamos saliendo del tema. No traigamos los sapos sucios de la guarida del Sith a La Órbita de Endor. Bueno, señor Kurz, Hoy hablamos sobre Los Inmortales. Hace ya 25 años que se estrenó esto. ¿Tú la viste en cine o la viste luego cuando salió en vídeo? No, yo la vi en cine y debí ser de los pocos, porque la verdad es que esta película cuando se estrenó tuvo bastante poco éxito. De hecho, si no tengo mal recogidos los datos, costó 16 millones y recaudó solo 12. Aunque, como dices tú, intuyo que vas por ahí, luego lo que se llama en el mercado casero fue un auténtico éxito, tanto en el alquiler como en la compra, y estamos hablando ni más ni menos que del VHS que alguno igual casi ni ha conocido, pero nosotros sí conocimos el VHS, incluso otros formatos como el 2000, o era el Betacam 2000, o como, ¿te acuerdas tú cómo era ese otro sistema? Es que había dos más, estaba el Video 2000, no sé qué, y luego estaba el Beta, el Beta que era mejor que VHS, lo que pasa que, bueno, esto es como todo, vence la... todo esto es un rollo corporativo de empresas y demás, es igual que Blu-ray, ha vencido por una sencilla cuestión económica, empresarial, y lo mismo pasó con el DVD y pasará, siempre pasa este tipo de cosas, pero el Beta era mejor sistema. De todas formas, nos estamos desviando, y sí es verdad que esta película se empieza a convertir en una película que tiene éxito entre la gente cuando surge en el mercado del VHS, de alquiler y de compra, y es ahí cuando realmente Los Inmortales llega a todos los televisores de todos los jóvenes del mundo. Sí, y yo creo, y no sé si estarás tú de acuerdo conmigo, porque es una película que, entre comillas, llenó un hueco, porque realmente no había mucho cine fantástico en lo que prácticamente nos referimos a fantástico, no ciencia ficción, sino lo que se puede decir fantástico, prácticamente no había, y este producto era muy sorprendente, y luego aparte tenía unos diálogos muy chispeantes, tenías la figura de Sean Connery, que era divertidísima, ese caballero español un tanto afeminado en las formas, pero dentro con la espada. Luego tenías al montañés este, interpretado por Christopher Lambert, rudo. Era, la verdad, una combinación muy muy divertida. Y no sé si estarás también de acuerdo conmigo, todo un acierto ese malo que hizo Clancy Brown, que era a la vez temible y a la vez en ocasiones casi hasta fruto de la risa. Sí. Bueno, era un poco cómico, paródico, sobre todo en los momentos en los que se rapa la cabeza y empieza a hacer gamberradas por ahí. Castaír ha muerto. Ya solo quedamos tú y yo. Me alegro de verte, Kurgan. ¿Quién te corta el pelo? Es que voy disfrazado. Así nadie podrá reconocerme. Yo sí. ¿Qué quieres? Tu cabeza. El premio. Mira, unas mujeres también disfrazadas. Monjas. No tienen sentido del humor. Pero sí es verdad que Clancy Brown, yo siempre recordaré por esta película. Además, Clancy Brown siempre ha tenido una voz muy poderosa, muy personal, pero en esta película tiene una voz absolutamente rompedora. Esta se puede decir que es una de esas películas en las que casi hay que suprimir, olvidarse totalmente del doblaje. Ya volvemos otra vez al tema del doblaje aquí, cuando hay que apoyarlo se apoya, pero cuando no, no. El doblaje de esta película a mí no me gusta demasiado, y es una pena porque en versión original Clancy Brown exhibe pues uno de los tonos más bestias y demoledores que yo he escuchado en un malo de película, ¿no? Quitando Darth Vader. Father, forgive me. I am a worm. I have something to say. It's better to burn out than to fade away. Y la verdad es que se aprovecha un poquito más a ese Sean Connery, que no, bueno, ni siquiera pone acento español, o por lo menos yo no se lo detecto. Pero bueno, no deja de ser Sean Connery con su voz particular. De todas formas, Clancy Brown, que estuvo a punto de no participar en la película porque, como tenía que llevar muchas prótesis encima, pues para simular heridas y cicatrices, pensaba que le iba a dar alergia. Y dices, una voz portentosa. si decimos que es la voz del jefe de Bob Esponja, puede parecer un poco, o quitarle un poco de gancho, pero sí, es la voz del jefe de Bob Esponja. Bueno, hay que decir que vamos a presentar a estos personajes y tú, si quieres, nos cuentas un poquito de qué va la historia. La verdad es que Christopher Lambert, bueno, un actor, lo único bueno que ha hecho ha sido esto realmente, y no precisamente porque su interpretación sea excelente en esta película, pero bueno, es lo único en el que yo le aguanto de verdad, aunque me hace muchísima gracia en Mortal Kombat, pero es que este hombre es penoso, el pobre. Interpreta a Connor McCloud, que es uno de estos inmortales. Luego además tenemos a Sean Connery, que interpreta a una especie de rufián español, cuyo nombre ahora mismo pues es así, Juan Ramírez Sánchez Villalobos, cágate. Y Clancy Brown, que interpreta al Kurgan, aunque luego se haga llamar Víctor Kruger, pero bueno, el Kurgan, que es un personaje ya mítico. Luego también estaba Roxanne Hart, que hacía de Brenda, que era la chica. Bueno, cuéntanos un poco de qué va esta historia. Yo creo que ya después de 25 años no tengas miedo a los spoilers. Bueno, pues la historia, la verdad es que yo creo que si tuvo éxito es porque es una historia original y muy sencilla. Es obra de Gregory Whedon y básicamente lo que nos cuenta es una raza especial de personas que son inmortales. Y son inmortales porque si sufren cualquier tipo de herida, sanan completamente, a no ser que se les ampute la cabeza. Y esta casta está, entre comillas, predestinada a luchar unos entre otros hasta que solo quede uno. Y de hecho, cuando un inmortal mata a otro, adquiere el poder de este y se hace cada vez más poderoso. Uh-huh. Tienen varias reglas, entre comillas, básicas, pues. Tienen reglas o características. Una, por ejemplo, es que no pueden tener descendencia. Otra es que no pueden luchar en terreno sagrado. Y cuando se dice terreno sagrado, no hay que entender un terreno sagrado respecto a la Iglesia Católica, sino en general. Es un término un poco ambiguo. En terreno sagrado no pueden pelear. Además, los duelos deben ser de uno contra uno y no puede intervenir ningún otro inmortal. Y al final se tiene que producir, como hemos dicho, ese enfrentamiento entre los dos últimos, y se supone que el que venza pues adquirirá el poder absoluto. La historia que decimos es muy sencilla, tiene su origen, y de hecho mucho el título original era El clan de la sombra, en un pequeño escrito que hizo el creador de la historia cuando estaba en la Universidad de UCLA. Y esa idea quedó ahí, y durante un viaje a Irlanda es cuando ya decidió hacer el guión y cuando ya decidió ambientarla en Irlanda, y de ahí un poco los paisajes y luego la orientación que tuvo y la introducción del personaje principal como perteneciente al clan McCloud. Uh-huh. Que por cierto, si alguno se fija y sabe, cada clan tiene un tipo de tela distinto, aunque a nosotros nos parezca todo tela de cuadros y colores. Cada clan tiene un tipo de tela, y por lo que leí, en su día se hizo bastante bien, porque el clan McCloud tiene el tipo de tela que sale en esta película. Sí, señor. Además hay que decir que bueno, la acción transcurría en la actualidad, pero con bastantes y reiterativos flashbacks que nos llevaban a esa época de la Edad Media, en la que bueno, íbamos viendo esos enfrentamientos que tenían en el pasado tanto McCloud como el Kurgan, y luego pues veíamos pues el progresar, ¿no?, del protagonista en diferentes épocas. Pero lo cierto es que casi se puede decir que el grueso de la película estaba en esa época pasada. Yo tengo que decir, Kurt, que yo estuve en Glenfinnan, que es de donde se supone que nace McCloud, donde estaba este clan de los McCloud. La verdad es que es uno de los sitios más bonitos que he visto en mi vida. Estuve en el castillo, en uno de los castillos en los que se desarrolla parte de esta historia, y bueno, vamos, te puedo decir que realmente uno está allí, se acuerda de esta película, y la verdad es que la película lo ha representado muy bien. Parece que no, yo no sé si este dinero que se invirtió fue mucho o poco, pero para la época, toda la que es la representación medieval está excelentemente bien representada. La verdad es que esta película, como no tiene muchos efectos especiales ni de ordenador de la época, que eso sí que canta, hay algo, pero muy poco. Lo cierto es que se puede decir que ha sobrevivido muy bien al paso del tiempo. Esta película se ve ahora y no puedes decir que esté mal hecha. Sí, pero cuando dices que estuviste en el castillo, en el de MacLeod, en el mismo que luego utilizó Terry Gilliam en Los Caballeros de la Mesa Cuadrada, porque ese castillo está muy chulo. Sí, bueno, realmente hay varios, salen varios castillos en la película, pero el que realmente se supone que estaba en Glenfinnan, en realidad no está en Glenfinnan, está, me parece, que en el norte del lago Ness, no sé qué tierra es esa, pero sí, bueno, de hecho es un castillo, uno de los muchos castillos escoceses que se pueden visitar, y de hecho hay fotos del rodaje y demás dentro de en una especie de salita que tienen acondicionada, y la verdad es que está bastante bien. Sí, estuve ahí haciéndome fotos en el interior. Muy bonito todo. Bueno, pero no... Dime. De todas formas, yo creo que sí que ha envejecido, yo sí que creo que ha envejecido un poco mal, sobre todo en el tema de los efectos visuales. Yo recuerdo, por ejemplo, todo el tema de los rayos que surgen cuando uno mata a otro, visto ahora queda un poco cutre. Por ejemplo, cuando se desmorona la escalera en la que están luchando, pues se ve un poco stop motion, ¿no? Ahora canta un poco. De todas formas, tampoco es una película de muchísimos efectos. Y las luchas no te diría yo que están excesivamente bien coreografiadas, pero tiene una mezcla de historia seria y de historia de cachondeo que es realmente divertida. A mí por lo menos me divierte, porque el personaje del mago aquí es brutal, porque hay un momento, si te acuerdas, y esto, como vamos a entrar en el spoiler, que prácticamente le arranca el cuello y se lo arregla con unos imperdibles, y además va con un aspecto de punk, con unas cazadoras, y es muy divertido, es muy muy ochentero, y la verdad es que te echas unas risas. Bueno, no sé si hay algún problema con la conexión, se te oye muy entrecortado, pero bueno, se te está entendiendo, esperemos que la conexión no nos cause problemas. Mención especial hay que hacer a la banda sonora, inevitable. Aunque participó el compositor Michael Kamen, bueno, pues lo que realmente destacaba de la banda sonora era los temas que realizó el grupo Queen, que en aquella época estaba, pues eso, en lo mejor de su carrera. ¿Tú qué tienes que decir sobre Queen? ¿Te gusta Queen? ¿Te gustó la banda sonora o no? Joder, bueno, vamos a ver, yo, Queen es mi grupo favorito, todo lo que ha publicado Queen, tengo muchos en vinilo y muchos en CD, de hecho este disco, Eye of Magic, lo tengo en vinilo y en CD. Me encanta, la verdad es que me encanta. Yo, de todas formas, lo dije en, no sé si fue en este programa o en otro, cuando salió el tema de casualidad, no creo que la banda sonora, o sea, que la música de Queen encaje bien en la historia, pero indudablemente es una música espectacular. El tema, por ejemplo, del Who Wants to Live Forever, sí, me parece brutal. Uh-huh. Y luego, incluso en este disco, aparecen temas, luego salen en otras películas, por ejemplo tenemos el One Vision que luego apareció en aquella película también icónica de Águilas de Acero, no sé si tú te acuerdas, que se ponía esta canción justo cuando salía a volar con el F-16. Águilas de Acero, que desde luego es muchísimo mejor película que Top Gun, por lo menos para mi gusto, aunque las dos ahora vistas con perspectiva son bastante malas. El disco, redondo, uno de los grandes discos de Queen. Hombre, el mejor sin duda es Una noche en la ópera, ¿no? Pero este disco está realmente bien. Bueno, además en esta película teníamos... recuperábamos un poquito a ese Sean Connery con una imagen nueva, porque la verdad es que toda esa imagen de hombre ya mayor y con los pelos blancos se alejaba bastante de la imagen que había mostrado hasta ese momento en las películas de James Bond, que no hacía tanto tiempo que había dejado de rodar. De hecho, hay que decir que esta película, y sobre todo El nombre de la rosa, que estaba grabándose en esos mismos instantes, de hecho Sean Connery se iba repartiendo como podía en la agenda los rodajes de una película y de otra. De hecho, se llega a decir que, bueno, por las mañanas estaba en el rodaje de Highlanders y después se marchaba a los del Nombre de la Rosa por la tarde. O sea, unas cosas así un poquito muy agitadas, y que nos trajo pues a un nuevo Sean Connery que, como digo, se alejaba bastante de aquella imagen estereotipada del 007 y que realmente nos trajo, yo creo que, al mejor Sean Connery de su carrera, sí, ¿no? Porque en esta época podemos encuadrar auténticos peliculones que hizo este hombre. A partir de este punto, ¿no? Como dices tú, como dices tú, tenía una agenda tan apretada que no solo es que se repartía, es que solo estuvo rodando una semana. Juntaron todas sus escenas y en una semana se las ventiló y se largó porque no tenía tiempo para más. Es como decía, esto a veces el mundo está mal repartido. Hay actores que se pegan 3 años sin trabajar y algunas que tienen 2 producciones a la vez. De todas formas, a mí me parece que lo hace genial esta película. Más allá de que efectivamente la versión original no tiene el acento español, toda esa parafernalia que hace en plan caballero, como súper refinado. Aunque cierto es que tampoco se entiende muy bien la relación que tiene con MacLeod, el hecho de que un inmortal ayude a otro, lo forme, le dé tiempo, parece un poco como extraño, pero desde luego estamos en eso de que se convierta en su mentor y de que lo guíe y de, entre comillas, que lo desasne. Hombre, yo creo que el propio... Yo no sé lo que piensas tú, pero yo creo que él lo hace porque él sabe que el Kurgan es un rival al que él no está muy seguro de que le pueda derrotar, ya no sé. Y claro, pues no tiene más remedio que entrenar a Otto, porque si él fracasa, pues bueno, al menos estará MacLeod para que le pueda dar buena cuenta de él. Yo creo que lo hace por eso, porque si no, obviamente tampoco se entiende, ¿no? Pero bueno, es uno de estos misterios, porque claro, tampoco sabemos de dónde surgen los inmortales. Y claro, ahora habrá gente que diga, sí, en la segunda está la explicación. Para mí no hay Los Inmortales 2, creo que es la peor película de la historia del cine para mí. De hecho, de Los Inmortales 2 y 3, es que no vamos a hablar. Además, se cumplen 25 años de esta película, las otras me dan exactamente igual. No vamos a hablar ni de la 2 ni de la 3. Si acaso una mención especial a la película de anime el anime, no sé si tú lo has visto, pero es muy recomendable. Es un reboot, es decir, no tiene nada que ver, reinicia toda la historia, no se adapta en absoluto a la historia, sino que nos cuenta otra, aunque respetando en parte la mitología. Estamos hablando de Los Inmortales en busca de la venganza, una película de animación japonesa, sí, que la verdad es que a mí me parece que está estupenda. Sí. ¿Tú la has visto? De 2007. Yo la vi, Sí, la he visto, tengo un recuerdo, yo la verdad un poco vago, sí, pero contaba la historia, pero el protagonista no era un guerrero alemán, me suena. Sí, sí, era germano. Los romanos están atacando a Germania y de ahí ya surgen los dos rivales que van a ser Marcus y Connor. Lo que pasa que luego, en el medievo, el tipo este... Connor no, se llamaba Colin, me parece. Bueno, lo acaban, digamos, de algún modo así, acogiendo los MacLeod, y entonces ya le dan el nombre de Colin MacLeod. Pero sí es verdad que él es mucho, muy anterior a esa época. Pero bueno, en fin, que bueno, muy recomendable también. Dime. Se está haciendo que tiene mucho medicamento. Se está intentando relanzar otra vez la, entre comillas, franquicia con el remake que se está haciendo, que lo último que oí fue que en septiembre fue que Juan Carlos Fresnadillo estaba confirmado como director. Sí. Después de que Summit Entertainment comprase los derechos. No sé si esto varía o no, pero no, vamos, la última noticia que tenía era que Fresnadillo estaba confirmado. Algo he oído yo también. De todas formas, ya digo que bueno, ya cerrando un poquito, porque esto ha sido un pequeño homenaje, una especie de tributo así de recordatorio, porque se han cumplido 25 años del estreno de estos inmortales, de estos Highlanders. Bueno, ya para rematar un poquito, bueno, no sé, tus impresiones, tus conclusiones finales, porque realmente no hablamos de una obra maestra, pero sí hablamos de una película que puede guardar, no sé, bastante cariño, ¿no?, para determinados fans que ya tenemos unos añitos, porque lo cierto es que, oye, no sé, es una película que muy, muy fácil de ver. Tiene su aquel, es como, pues un poco como Golpe en la Pequeña China, o películas así que dices, bueno, como grandes películas no son, pero tienen su aquel y forman parte de toda esa mitología que surgió en los 80, y porque es muy ochentera esta película, es inevitable, y a mí me parece que es una peli que de vez en cuando pues me apetece ver, y creo que tiene su mérito. No sé tú lo que piensas, ya te dejo a ti, ya que remates este pequeño recordatorio diciéndonos lo que creas conveniente. A mí me parece una película interesante. Si hay alguno de los que nos está escuchando que no la ha visto, yo le animaría a verla. Que le dé un poco el margen de confianza y la disculpa de que es una película de los 80, pero aún así se deja ver muy bien. De hecho, yo suelo tener una piedra de contraste con mi sobrino. Y de hecho, para ver cuál es el gas generacional, lo que suelo hacer a veces es películas de estas antiguas que a mí me gustaron, las suelo poner a mi sobrino, que ahora tiene 15, 16 años, y se le pone a ver cómo las coge. Y la verdad es que cuando le puse esta película a una película, la cogió bastante bien. O sea, quiere decir que la película sigue teniendo algo. ¿Qué tiene? Pues tiene, por un lado, esa, entre comillas, bis cómica, una historia, entre comillas, bastante original, una acción trepidante, y luego muy fluida, o sea, no te cansas, está constantemente pasando cosas, tiene una historia de amor que es lo suficientemente breve como para que no moleste, tiene la presencia de Sean Connery, que es que la verdad es que cada vez que sale en pantalla la llena, y luego la interpretación de Clancy Brown, que me parece genial, esa mezcla de malvado que da miedo y malvado que da risa, la verdad es que es muy divertida. Bueno, pues yo creo que poco más hay que decir, no vamos a perder la cabeza hablando de este producto en demasía, así que yo creo que con este pequeño homenaje que le hemos hecho por estos 25 años, feliz cumpleaños, señor McLeod, pues yo creo que ya hemos cumplido más que suficientemente aquí en la órbita de Endor. Señor Kurt, pues un saludo y nada, pues yo creo que vamos a dejar nuestro duelo a espada para más adelante, ¿qué te parece? Sí, yo creo que como está claro que tú eres el jefe y yo soy el subordinado, vamos a enterrar el hacha y la espada de guerra y a ver si no nos vamos pegando ni aquí ni en otros programas. Bueno, pues nada, Kurt, venga, un saludote. Otro para ti. Perdonadme. Soy Juan Ramírez Sánchez Villalobos, espadero mayor de Su Majestad Imperial el Rey Carlos I de España. Y estoy a tu servicio. ¿Qué? ¿Qué quieres? ¿A ti? Eres Connor McLeod. Tal vez sí, tal vez no. Eres Connor McLeod, herido en combate y echado de tus tierras hace precisamente 5 años. Te esperábamos desde hace mucho tiempo. ¡Connor! Heller, entra en la casa. No pienso hacerlo. ¡Obedece, mujer! Que estás sintiendo ahora es la inmortalidad. ¿Quién eres? Ya somos iguales, McLeod. Ya somos hermanos. Ciudadanos de Gotham, es Batman quien os habla. Esta noche debéis protegeros del mal que nos atenaza. Esta noche debéis escuchar La Órbita de Endor. ¿Cómo pudo escapar? Un solo hombre no puede ser una traba para nuestra causa. Intentamos detenerle, pero su acero se ha cobrado muchas vidas. No lucha como un hombre. Dicen que se mueve como un ángel de la muerte, llevando el horror en sus alas. Pensé que mi labor había concluido, pero me equivoqué. Teníamos la certeza de que habías muerto. ¿Qué pretendes hacer? Una vez más, debo entablar batalla. Ahora eres el líder de los asesinos. La codicia, la corrupción y la tiranía que mi enemigo ha extendido serán aplastadas. Comienza nuestra sección de videojuegos. Hoy abordamos una saga muy especial que está cosechando toda una legión de seguidores y que está destinada a convertirse, si no lo ha hecho ya, en una franquicia clásica de los juegos de aventura. Assassin's Creed, una saga que despierta sentimientos encontrados, porque hay gente que la odia, hay gente que la ama, yo creo que casi por igual. Para hablarnos sobre estos videojuegos, pues tengo el gusto de traer por primera vez al programa a un señor que dirige pues uno de los programas de videojuegos más veteranos e irreverentes del panorama, que no es otro que Game Over de Radio Despí. Así que, señor Marc Royan Funspot, bienvenido a la órbita de Endor. Menuda presentación. Ya ves. Te ha gustado, Fons. Te ha gustado. Sí, ha sido increíble, madre mía. Irreverente. Es la primera vez que me llaman irreverente. Me encanta. Bueno, hay que decir que, bueno, los oyentes que no escuchen Game Over, los oyentes de la órbita, ¿eh?, que no escuchen Game Over, que no tienen por qué, pero yo les insto encarecidamente a que prueben una vez. No es un programa, a lo mejor, para todos los públicos, así gente como muy, muy católica. No. Porque de hecho tenemos el sello de explícito en el programa, en el iTunes, así que cuidado. ¿Ah, sí? Bueno, yo lo tengo en iVox, tú no. Ah, empezamos aquí a chulear. Oye, ¿y si yo te dijera que yo he sido colaborador de un programa de en Radio de Speed también? ¿Qué? Sí. ¿Qué me estás contando? Digamos que yo hacía mi radio, me hacía una sección enlatada de mitología y se emitía después en Radio de Speed en un programa que me parece que ya no está, que se llama Terra Incógnita, no sé si te suena. Ah, sí, claro que me suena, sí, tal como me suena, efectivamente. Es que soy muy colega de Alex y de Javi, y bueno, pues yo hacía una sección completamente enlatada, pero bueno, se emitía luego allí en su programa. Imagínate. De hecho, se emitía no después del nuestro, pero después, o sea, el mismo sábado a las 9 o a las 10, creo, ¿no? Sí, por ahí, era de noche, pero tampoco muy tarde, sí, por ahí, a esas horas. Vaya. El mundo es un pañuelo, Funs. Ya, estoy alucinando un poco. Bueno, ¿qué es lo primero que deberíamos decir de este Assassin's Creed? O sea, para un oyente que no tiene ni idea de qué clase de videojuego es este, tú así un poco a grandes rasgos para que se haga él un concepto así claro, ¿qué le dirías? Bueno, Assassin's Creed, pues lo malo de Assassin's Creed es que es una saga y como tal pues merece ser jugado a todos sus capítulos. Eso puede ser para algunas personas un punto en contra, porque claro, requiere que el jugador esté ahí constantemente en cada nueva entrega, ahí atento a todo lo que puede estar pasando. Entonces, en el fondo es un juego de aventuras histórico, como las novelas históricas, que así podríamos decir, con muchos guiños, con muchos momentos muy épicos. Es un juego muy épico en el fondo. Pero básicamente es un juego de aventuras que eso, que requiere mucho el jugador para estar atento a todo lo que pasa y no perderse nada de lo que está pasando, que puede ser muy importante en el futuro título. Porque lo cierto es que, bueno, esto, la gente puede pasar olímpicamente de ese concepto, pero es un juego en el que se aprende bastante historia si tú quieres, sí. Claro. Yo creo que se aprende mucha historia incluso no queriendo, porque todos los juegos, incluso el último, el Revelations que hemos estado jugando recientemente, todos los personajes que aparecen, todos los personajes que se codean contigo, tú eres un personaje ficticio, pero todos los personajes que se codean contigo tienen una relevancia histórica indudable y nos explican cómo eran, quiénes eran, qué hicieron para llegar hasta allí. Con lo cual, solo que entables un par de conversaciones con un par de personajes que estén pululando por el escenario, ya te estás contagiando un poco de la historia pues de la humanidad, al fin y al cabo, porque ahí están ahí algunas de las figuras más importantes de la historia. En la reciente trilogía de Ezio, estás tratando con personajes de la talla de los Borgia, de la talla de Leonardo da Vinci. O sea, que quieras que no, algo aprendes. No, y además, unos cuando se recorre estas ciudades se da cuenta de que, joder, hay un ejercicio de documentación. O sea, los programadores no se han inventado, porque hay que decir que este juego normalmente se suele trasladar al personaje a unos escenarios que son reales, que son históricos. Si estamos jugando en Roma, por ejemplo, en la Hermandad, pues tenemos una Roma acorde con los tiempos en los que se desarrolla la trama. Y realmente hay un ejercicio de documentación importante que, de hecho, cuando uno llega pues a un templo o a algún lugar importante, podemos encontrarnos con una ficha en la que, y estas fichas también las tienen los personajes históricos, en los que uno pues puede leer y documentarse un poquito, y quién sabe, a lo mejor incluso aprobar un examen por algún dato que vino en un Assassin's Creed y que de repente se ha quedado ahí implantado en su memoria. Vale mucho la pena leer estas fichas, de verdad, porque es muy ameno, en cuatro palabras, en cuatro líneas, te define pues un poco de esa historia. Y te digo más una cosa, ahora que has comentado esto de las localizaciones históricas, yo tuve la enorme suerte del año pasado visitar Roma. No había jugado a la Hermandad todavía, pero justo después de visitar Roma jugué a la Hermandad y me quedé, de verdad, realmente alucinado de lo bien retratado que está, de lo bien detallado, todos los monumentos clásicos. Es algo, de verdad, impresionante, de cómo comparas una cosa con la otra y te das cuenta de que son iguales. El realismo es exagerado, de verdad. Pues mira, exactamente esto mismo que tú me acabas de comentar, me lo comentó un amigo hace un par de años con Venecia, curiosamente. O sea, que... Sí. A mí me pasó también estuve por Italia y había jugado al Assassin's Creed 2 y estuve en Florencia. Y cuando estás en la catedral aquella de Florencia, no me acuerdo el nombre, te juro que cuando estaba yo ahí y había jugado a Assassin's Creed 2, es que recordaba exactamente el sitio por el que había escalado con mi personaje para llegar hasta arriba, y decía, mira, si es que era por aquí subía hasta arriba de todo, y aquí es donde me lanzaba un carromato de paja para seguir con... Era alucinante, y decía, ostras, qué currado que está, qué trabajo de investigación tan bien hecho. Bueno, pues este juego nos propone una idea que es así un poquito científico-fantástica, en la que un señor llamado Desmond Miles es en realidad un descendiente directo de toda una generación de asesinos de élite que han estado perteneciendo a una especie de hermandad secreta a lo largo de la historia. Este Desmond, a través de un ingenio tecnológico que se llama Animus, pues puede, en fin, visualizar toda esa historia de sus antepasados a través de la memoria genética que está en su propio ADN. Una cosa así un poco rara, pero que lleva al jugador a trasladarse a estas épocas remotas y visualizar lo que esos asesinos pues vivieron en aquellos tiempos. De hecho, el primero tenía como principal protagonista a un tal Altair, no sé qué más. El resto no, bueno, tiene un nombre rarísimo, Altair Lahat o algo así. Sí, un nombre un poco complicado, la verdad. Altair para los amigos. Altair. Y la ciudad en la que se desarrollaba casi todas las tramas era Jerusalén, nada menos. Sí, Jerusalén, y bueno, como uno de los principales, pero también podías visitar otras grandes metrópolis de la época. Pero si la principal, entre otras cosas, estaba Jerusalén, que también yo no he tenido la suerte de visitar la original, pero ya demostró en ese primer título, que tiene ya unos cuantos años, que debe tener ya 4 o 5 años, demostró una potencia gráfica increíble cuando te subías arriba de los grandes edificios y veías un horizonte que no se acababa, que siempre se veía toda la ciudad enorme con sus murallas, sus monumentos. Era algo increíble, de verdad, disfrutar de este Jerusalén de ese siglo, algo maravilloso. Bueno, se puede decir que realmente los malos de la película aquí eran los templarios, ¿no? Sí, los templarios son el némesis, ¿no? Que a lo largo de los años te vienen a contar esto, que el feudo entre los templarios y los asesinos han estado siempre ahí, pero que los templarios han ido cambiando de forma, ¿no? Han ido adquiriendo nuevas formas a lo largo de los años, pero convirtiéndose en una especie de gran organismo a nivel mundial que, bueno, controla las cosas entre las sombras. Bueno, siguiendo un poco con toda esta trama, porque hay que decir que nos vamos a centrar en los cuatro títulos que han salido para consolas así de sobremesa, vamos a decir, porque luego también hay otros títulos para consolas portátiles, pero bueno, lo vamos a dejar un poco de lado, si quieres. Sí, porque es que hay algunos títulos que al ser de portátil han pasado más de tapadillo y básicamente no dejan de ser pequeños juegos que aportan muy poquito a la trama principal. Bueno, pues todas estas luchas de sociedades secretas, de hermandades, etcétera, se centran en conseguir una cosa que se llama el fruto del Edén, que yo no sé si, en fin, vamos a dejarlo ahí, porque realmente tiene mucho misterio y no quisiera hacer aquí demasiado spoiler, que los oyentes que lo jueguen descubran un poquito cuál es este tema. Así que, de hecho, si por lo que a mí respecta, y como tampoco tenemos mucho tiempo, vamos a dejar este Assassin's Creed de lado, vamos a seguir con la historia de los siguientes, y luego vamos a hacer un apartado para la jugabilidad global de toda la saga. Con lo cual, dicho esto, pues bueno, pasamos a Assassin's Creed 2. Aquí ya nos encontramos con una diferencia importante en la saga. Sí, porque tenemos ya este salto enorme, pasamos de esas cruzadas, ¿no?, de Assassin's Creed 1, pasamos a una etapa, una de las etapas más fascinantes de la historia, que es el Renacimiento, ¿no?, y en la propia Italia, en el núcleo donde sucedió todo. De hecho, aquí nos cambian al protagonista más o menos principal, aunque Desmond aparece a lo largo de toda la historia y él es un poco el detonante de que podamos jugar en estos tiempos pretéritos, pero realmente pasamos más tiempo con los asesinos de época que con Desmond, ¿no? Y de hecho aquí, en vez de, dejamos Altair, el del nombre raro, para tener a un señor que se llama Ezio Auditore, y a partir de aquí ya, en fin, creamos un antes y un después porque este personaje tenía un carisma muy diferente. Pero muchísimo, y no por nada ha protagonizado tres de los juegos, de los cuatro juegos de la saga. Es que es normal, el carisma que tiene es increíble. Será porque es italiano y los italianos siempre tienen este rollo, vete a saber. Pero el personaje de hecho es un personaje fascinante al que, gracias a esta saga de videojuegos, le hemos visto crecer de ser un niñato irresponsable a ser todo un maestro entre maestros. Bueno, además tenía ese componente canallesco que siempre nos gusta en un personaje que vaya de héroe casi antihéroe, ¿no? O sea, porque él le vemos hacer, en fin, comportarse con las mujeres de un modo muy particular y digamos que tiene ese toque de niño malo. Sí, pero poco a poco, a lo largo de todos los juegos, desde la misma segunda parte, le ves crecer, le ves madurar, y de hecho lo hemos visto, igual que en la primera parte, en la segunda parte mejor dicho, que es su primera aparición, efectivamente es un canalla con las mujeres, un ligón empedernido, vemos en Revelations, no voy a contar nada al respecto, pero se ve que ve a las mujeres de una forma muy radicalmente distinta y que recuerda los tiempos en que era ese chaval canallesco, y lo recuerda de una forma pues muy particular. Bueno, aquí continuamos otra vez con todo este tema del fruto del Edén, pero bueno, Ezio además se topa con algunos de los personajes secundarios más carismáticos con los que nos hayamos topado, como ese joven Leonardo da Vinci, que además tenía una parte importante dentro de la jugabilidad del propio juego, aparte de que, bueno, se le otorgó una personalidad así un poquito, no sé cómo decirlo, dilo tú. Un poquito como... No, yo no he suelto nada. ¿Un poquito qué? Amanerado, vamos a dejarlo así. Vale, no, pero está muy bien porque fue muy valiente, yo creo, por parte de la gente de Ubisoft, porque, claro, es Leonardo da Vinci, ¿no? Leonardo da Vinci es uno de los grandes, por no decir el más grande artista, inventor, uno de los personajes más respetados de la historia de la humanidad. Y claro, hubiera sido muy sencillo ponerlo como un gran maestro, un gran sabio, un gran... No, aquí lo ponen como un humano, ¿no? Como un tío humano, una persona que tiene su forma de ser, sus sentimientos, su forma de ver la vida. Y a medida que nos vamos conociendo con él, que vamos hablando con él, que empieza siendo pues también un joven alocado, ¿no? Que piensa en inventar cosas y vamos descubriendo su personalidad y vamos haciendo amigos. Y habrá momentos, sobre todo en la hermandad, hay momentos realmente hilarantes con Leonardo da Vinci. Es un personaje que se ha ganado un cariño especial por parte de los seguidores de la saga. De hecho, se le llega a echar de menos, ¿no? Cuando esperábamos que a lo mejor... Sí. Yo en Revelations, podemos decirlo porque no sale. Leonardo no sale en la cuarta entrega, en Revelations. Y es una lástima porque se le echa... Parece mentira que siempre hacemos la broma de Leonardo, jaja, con siempre ese rollo de qué emocionante, las páginas del códice y todo aquello. Que sí, que es muy, muy gracioso y tal, pero le hemos echado mucho de menos en la cuarta entrega, es la verdad. Bueno, de hecho, aunque la historia de Ezio empieza con una venganza, porque a fin de cuentas él ve la sentencia injusta de sus padres, de su padre y de sus dos hermanos, y claro, pues él no tiene más remedio que huir a Florencia, y todo parece que va a ser una venganza, aunque luego él ya se mete en una historia muchísimo más complicada, no vamos a contar nada tampoco, pero realmente aunque todo comienza con una historia típica de me voy a vengar de lo que me habéis hecho, luego él se da cuenta de que tiene un papel muchísimo más importante y que realmente pues sus valores y sus empujes personales son menos importantes que otras cosas para las cuales solamente él está destinado a hacer algo en esta compleja trama. Y aquí ya es cuando empiezan a entrar los Borgia y otro tipo de complots y conspiraciones extrañísimas. Sí, digamos que se ve metido en una guerra que no es la suya, pero que al final se tiene que meter de lleno, pues para, bueno, pues también por el honor de su familia, por el bien del mundo, por muchas. Es un poco, se ve metido en un fregado bastante, bastante chungo, pero bueno, no le queda otro remedio que continuar adelante. Y de ahí, pues, nos dirigimos a la hermandad, donde todo sigue un poco en la misma línea. Yo no sé, sin hacer spoilers, si no hemos hecho spoilers de la segunda parte, meternos en la hermandad, que no es Assassin's Creed 3, aunque se puede decir que es la tercera entrega de la franquicia, porque es un juego completo, que nadie se piense que esto es un DLC o una expansión o algo así. O sea, realmente es un juego completo. No, es que digo, ese fue un problema gordo, ese fue un problema muy gordo por parte de Ubisoft, y es que promocionó la hermandad como si fuera un juego menor, cuando en realidad es una tercera entrega, yo creo, en toda regla. Es verdad que continúa las hazañas y aventuras de Ezio, pero no sé, creo que se merecía un respeto mucho mayor por parte de sus propios fabricantes, sobre todo cuando el juego continúa justo en el momento exacto en que se acaba el 2. Pero además en la escena siguiente casi. Y no, es que es tremendo, porque es que es, pero tal cual como lo digo, no es aquello de no, continúa unos meses después, no, continúa justo en el momento exacto en el que acaba el 2, es fascinante. No, y además, a mí me duró un poco más que el 2, o sea, con lo cual, no estamos hablando de, como tú muy bien has dicho, de un juego menor, sino de un juego que merece tener el 3, el dígito 3, pero bueno, como se supone que es la segunda parte de la trilogía de Ezio, pues bueno, pero sí es verdad que a lo mejor nos engañó un poquito la propia compañía al ofrecernos este juego como otra cosa que no era lo que realmente, en verdad, nos estaban ofreciendo, nos ofrecían mucho más. Con lo sí, cual... pero claro, como anunciaban el modo multiplayer, pues era un poco lo que le querían dar más caña, imagino. Pero aún así la historia sigue siendo tan compleja, tan interesante, tan fascinante como la anterior. Y de ahí, pues desemboca en Revelations, que yo no me lo he acabado, así que ahora ya... si no hemos hecho spoilers ahora, ya te ruego que por favor... Vamos, aquí ya concluye, ¿no? La saga de Ezio. No te voy a contar nada de Revelations, yo me lo acabé hace un par de semanas... Lo malo de Revelations, a ver, ya te digo una cosa, el final de Revelations, para los que hemos seguido la saga, es increíble, es fascinante, es tremendo. El juego tiene algunas carencias que se pueden comentar si quieres en algún momento, pero el final de Revelations es algo tremendo, es un broche final a esta trilogía de Ezio fascinante y que hace que los fans esperemos la tercera entrega. Madre mía, ¿cómo la esperamos? Bueno, pues ya si quieres nos metemos un poco en lo que es la jugabilidad, empezando por el primero y acabando con este último Revelations, porque hay que decir que esto es un juego de aventura, vamos a decirlo así, de corte sandbox, es decir que se te van presentando las misiones y tú vas eligiendo, un poco tienes la libertad de decidir hacia dónde dirigirte para hacer las misiones en el orden que tú te pongas, o decir directamente, pues mira, me voy a tirar un par de horas haciendo nada en concreto, misiones secundarias, o dando sencillamente una vuelta por la ciudad, que siempre está bastante bien. Cuéntanos un poco cuáles son los aspectos más a tener en cuenta de la jugabilidad de esta saga de Assassin's Creed, que ha evolucionado un poco desde el principio, y aquí ya pues tú vas un poco comentando qué cambios más significativos deberíamos tener en cuenta. A ver, el Assassin's Creed 1, el gran problema que tuvo y que fue muy criticado por la gente, que yo no lo vi tan problemático, pero lo puedo entender que haya gente que le molestase, es que podía llegar a ser monótono, me explico. Era un juego, evidentemente, un sandbox, pero un sandbox realmente... Hay juegos que se hacen llaman a sí mismos sandbox y no lo son tal. Un sandbox ha de permitirte una libertad completa, total y absoluta desde el primer momento y hacer lo que quieras. Lo que has dicho tú, si quieres pasarte un par de horas haciendo nada, has de tener la libertad para hacerlo. Assassin's Creed 1 te lo permitía. Te permitía, pues, pasear por las enormes ciudades como Jerusalén, investigando un poco qué hacían los ciudadanos, ayudándoles si querías o no, investigar las atalayas. El problema es que llegaba un momento que si lo querías hacer todo, ahí estaba el problema, si lo querías hacer absolutamente todo, al final te dabas cuenta que no hacías más que repetir los mismos conceptos uno detrás de otro. Pero la libertad estaba ahí, y si no querías perder ese tiempo haciendo X cosas y querías tirar directamente hacia los momentos álgidos de la trama, que involucraban a serias figuras históricas, pues no había problema, podías continuar. Eso afortunadamente para las siguientes entregas fue solucionado. Pero lo que más me gustó también de ese momento, el Assassin's Creed 1, fue seguramente el combate. Un combate con muy dinámico, un combate muy divertido, en un momento en que era complicado hacer un juego de estas características, y también el concepto de sigilo, ¿no? Que con la hoja oculta, que siempre ha sido característica propia de los juegos de esta saga, pues podíamos infiltrarnos por según qué sitio y acabar con los enemigos sin ser visto. Un poco a lo ninja, ¿no? Es un poco quizás Assassin's Creed una mezcla entre juego de aventura, juego de ninjas, de sigilo, juego sandbox. Es eso, que tiene muchas facetas de cada uno de los juegos, las supieron juntar muy bien, y yo creo que el resultado estuvo francamente chulo. Sin embargo, yo creo que quizá es el 2 el que impone un poquito el formato a seguir en cuanto a, sí. Bueno, yo creo que en cuanto a todo, porque no solamente en cuanto a jugabilidad, sino también en cuanto a concepto a grandes rasgos. Es cierto, sí, es Assassin's Creed 2 el que sienta un poco las bases que seguirá la saga a partir de entonces. Básicamente lo que hace es arreglar los fallos que tenía el 1, los fallos estos que te he comentado de ser monótono. Assassin's Creed 2 también tiene un montón de cosas por hacer, es un sandbox en estado puro, te ofrece cientos de opciones para realizar, pero con la particularidad que no tienes esa sensación cargante de estar siempre haciendo lo mismo, sino que las misiones son distintas, te las ofrecen diferentes personas, aunque eso a mí en algún momento se me hizo pesado, porque llegó un momento en que como las misiones secundarias se integraban de alguna forma en la trama principal, llegaba un momento que perdías un poco el rumbo de lo que estabas haciendo. Pero sí, es verdad, Assassin's Creed 2 sienta un poco las bases que va a seguir la saga, y para bien, desde luego. Que luego se acaba de pulir un poco en la hermandad, que yo creo que, no sé tú lo que pensarás, pero quizás sea el juego en el que funciona el sistema de combate ya de un modo casi completo y redondo. Sí, la hermandad es el juego redondo de Assassin's Creed, porque toma precisamente eso, ¿no? Toma el 2, ha cogido lo bueno que tenía el 1, todo lo bueno que tenía el 1, ha arreglado los problemas que tenía el 1, pero al hacer todo este cambio tan radical, también se ha llevado su propia dosis de errores, con lo cual el Assassin's Creed, la hermandad, cuenta con todo el rodaje de una mejora sustancial del Assassin's Creed 1 y los problemas que tenía el 2 solucionados, con lo cual se vuelve un juego con aventuras dinámicas, con un combate súper bien hecho, súper refinado, con mucha acción, con momentos históricos increíbles, porque además también está aquí una de las figuras históricas más importantes de toda la saga. Volvemos a retomar el personaje de Leonardo, volvemos a retomar momentos del propio Ezio en su pasado. Yo creo que Brotherhood, la hermandad, lo tiene un poco todo lo que debe ser esta saga, y es curioso porque tardó muy poco tiempo en hacerse, y el juego, vamos, ahí está, para su uso y disfrute. Claro, habrá gente que diga, bueno, se tardó poco, pero también es verdad que la base ya estaba ahí. O sea, realmente lo único que se hace es perfilar un poquito lo que ya funcionaba bien en Assassin's Creed 2 para que aquí pues, siga funcionando o se mejore. Sí. Pero claro, habiendo dicho esto, yo tengo que decir que, bueno, quizá el tema del contraataque acababa haciendo el combate a lo mejor un poquito fácil cuando ya estaba, eras un poquito experto en el tema. Porque yo recuerdo que ya a base de contraataques no había quien me tosiera. Es así, yo recuerdo que yo iba por ahí, mataba a un grupo de guardias, mataba a dos a la vez y luego a partir de ahí pues me quedaba quieto y a que me atacaran. Ahora, el que me atacara era hombre muerto, era así de sencillo. En cuanto controlabas el factor contraataque, bueno, el juego a lo mejor se hacía un poco fácil. No sé tú lo que piensas sobre esto. Puedo estar en parte de acuerdo con lo que comentas, es verdad, pero también, no sé, yo creo que la gracia era también reflejarte este personaje que, no lo neguemos, Ezio es un tanque, es un tanque en persona, o sea, lleva una armadura tremenda, lleva armas por todas partes, es imparable, Ezio es una mole, es una máquina de matar, entre comillas, es un asesino, es el maestro asesino. Y que llega un momento que efectivamente no nos pare nadie, yo creo que está bien hecho, porque te demuestra eso, que eres un maestro asesino y nada te va a detener. Que quizá hacia el combate y todo demasiado fácil, es posible, pero no sé, yo creo que el combate no era lo más importante de Assassin's Creed, y lo digo de verdad, Assassin's Creed tenía muchas cosas, el combate era una de ellas. En el 1 nos fascinó, en el 2 nos maravilló, pero ya llegó un momento, sobre todo en la hermandad, en que lo que tú querías saber era saber más de los personajes, saber más de la historia, desentramar ese gran misterio que se ha ido alargando durante todos los títulos de la saga. Y es evidente que sería muy feo, yo creo, que en la hermandad o en Revelations, que es lo que te digo, que Ezio ya es un maestro, que Ezio a estas alturas tuviera problemas para luchar. Es decir, representa que eres un gran maestro asesino. No puedes tener problemas para luchar, eres una máquina. No sé cómo lo verás, pero yo creo que eso en cierta parte, si lo metes dentro de la trama y la continuidad del juego, no está tan mal traído. Bueno, ya acabamos con Assassin's Creed Revelation, aquí se incorporan algunos elementos más. Yo no sé si a lo mejor la sombra de Batman y la saga Arkham no está a lo mejor demasiado alargada, porque empezamos a ver algunas herramientas que recuerdan sospechosamente, ¿no?, a todo lo que vimos en ese juego. Y aquí se nota. Sí, pero claro, pero es que Arkham City y Arkham Asylum también, evidentemente, los juegos de la saga esta de Batman son unos grandes juegos y no me cabe duda de que muchos desarrolladores se han dejado influir por ello. No sé, lo malo de Revelations es que sí, tiene todos estos ítems que comentas, pero llegó un momento, te lo digo de verdad, después de haberme lo acabado y haber jugado incluso un poco más allá, que son ítems que realmente te das cuenta que no son excesivamente necesarios. Eso sí, quiero decir que con lo mismo que tenías en la anterior entrega, en la hermandad, te puedes acabar el juego perfectamente sin hacer casi utilidad de estos dispositivos, que incluyen las bombas y los garfios y compañía. Sí, bueno, se agradece, pero vamos, que tampoco necesarios tampoco eran realmente. No son necesarios en absoluto. De hecho, casi te diría, es un poco triste que lo diga, pero casi te diría que el único uso que hice yo de estos utensilios fue para sacarme los logros asociados. O sea, claro, es un poco triste, ¿no? Son muy útiles, de verdad, los ítems que te ofrecen en Revelation son muy útiles, pero no hacen falta, no son estrictamente necesarios para poder continuar adelante. Bueno, yo no sé si tú estarás de acuerdo conmigo, pero yo creo que hay un consenso general entre los aficionados y yo creo que también con respecto a la crítica especializada, en la que a esta saga le empieza a hacer falta un punto de inflexión ya, y una paradita tampoco vendría mal, porque el síndrome Tomb Raider ya se ve venir de lejos, y claro, agotar la fórmula de un juego que, en fin, que está tan bien y que podría llegar a tanto el próximo año, agotarla ya, es decir, el próximo año que se cargaran la saga, porque casi han estado a punto de hacerlo con Revelations, pero no creo que hayan, en mi opinión, para mí no la han jodido del todo, pero el próximo año podrían hacerlo. Es totalmente cierto, es evidente, está a la luz, se ve, o sea, con Revelations es el ejemplo claro de que la saga, o sea, estuvo bien, la hermandad, es evidente que era un clon del 2, entre comillas, con X mejoras, demostró que tenía nivel de por sí solo, no era una simple copia, era un juego válido por sí mismo, pero en Revelations esta fórmula no se ha podido recuperar, Revelations tiene ciertas carencias, tiene ciertos problemas, que aparte es el tercero, el segundo pues aún lo puedes aceptar, el tercero es más complicado. Es verdad que sabe quizá poco, porque hasta ahora, hasta Revelations, la saga iba en un continuo creciendo, y con Revelations te das cuenta de que ha sido un poco un parón. Entonces, claro, hace falta, sí, una redefinición de las ideas, para una hipotética tercera parte, Assassin's Creed 3 me refiero, que realmente sea un poco el bombazo que fue el 1, el bombazo que fue el 2. Hace falta este ejercicio de reflexión. Pero como bien sabemos, sí, la saga en teoría, Assassin's Creed acaba el año que viene, por ciertas razones que conciernen a la historia. Es un juego que saldrá el año que viene, con los problemas que ello conlleva, y no sé yo qué pasará. Lo que no me cabe duda es que una vez esté el juego, la saga acabada y finiquitada, el año que viene seguirán apareciendo spin-offs. Historias un poco al estilo Tomb Raider. También me extrañaría que de aquí unos años. O sea, porque además también los fans y la propia Ubisoft ha sacado provecho de ello. Han sacado encuestas sobre dónde te gustaría ver un Assassin's Creed, ¿sabes? Y en la Revolución Francesa, en la Guerra Civil Americana. O sea, tienen material de sobras. Pero yo tengo miedo, te lo digo de verdad. Tengo miedo con el futuro Assassin's Creed 3 el año que viene. Porque no sé yo si realmente hay tiempo, como ha demostrado Revelations, que no es el caso, si hay tiempo de redefinir la saga y aportar un factor diferencial para esta tercera y última supuesta entrega. Que no confundamos a los oyentes, que será Assassin's Creed 3, aunque sí, será la quinta entrega de la saga, de la franquicia. Efectivamente. Porque es lo que te digo, es una lástima que Brotherhood no llevase... La hermandad, digo, no llevase un 3 en la carátula, porque se lo merecía sobradamente. Bueno, en tu opinión, y ya en plan muy subjetivo, bueno, tienes miedo, yo también tengo bastante miedo, porque, en fin, ya esto empieza a oler a chamusquina, y por lo tanto no te voy a preguntar qué es lo que esperas que vaya a ocurrir, porque me hago una idea. Pero ¿dónde te gustaría a ti que se desarrollara la siguiente aventura? Bueno, madre mía, yo he estado pensando mucho sobre esto, porque efectivamente, como te comentaba, han abierto varias encuestas sobre dónde podría acabar. De hecho, han habido ya, por ejemplo, hay un cómic pululando por ahí, basado en Assassin's Creed, que se ambienta, si no recuerdo mal, en la Revolución Rusa. Y tiene muy buena pinta. Las posibilidades son infinitas, de verdad. Yo creo que con un buen equipo creativo y unas buenas ideas se puede hacer Assassin's Creed aquí al futuro, ¿eh? O sea, cada año, no cada año, pero cada un par de años sacar uno. ¿Dónde me gustaría a mí concretamente? Pues hay algunos estrenos que me fascinarían. Por ejemplo, yo me imagino un personaje en el Londres de la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, sitiado por los bombardeos alemanes. Me imagino la Guerra Civil Americana, eso también sería fascinante. O por ejemplo, yo creo que sería también mejor en la Independencia Americana. Mejor dicho, también me imagino la Revolución Francesa. Estoy convencido de la Revolución Francesa, que podría ser fascinante con todas las figuras históricas que hay en el momento. No sé, hay material, hay mucho material. Y eso es lo que lamento quizá del Revelations, que habiendo todo el material histórico grande que hay, en el Revelations se han centrado en una etapa histórica que no es muy fascinante. Y esto te lo digo también, que me lo han dicho amigos historiadores, que me han dicho, no, es que efectivamente lo que se narra y lo que se comenta en Revelations, históricamente hablando, no tiene tanto interés como lo tienen otras etapas que se han tratado en la saga. No sé, yo si tuviera que apostar solo por uno, yo me quedaría así. Pues imagino que con la Revolución Francesa podría ser muy, muy, muy grande ese momento. Muy bien. Bueno, pues, claro, yo me pregunto, ¿y cuándo tendrá Desmond su propio juego en el que él sea el auténtico protagonista? Porque todo esto, de algún modo, está sirviendo, todas estas entregas están sirviendo para que Desmond se convierta en lo más de lo más, porque si él es el heredero directo de todos estos asesinos, el asesino definitivo va a ser él. O sea, con lo cual sería justo, ¿no?, que algún día pues pudiéramos controlarle a él únicamente en este presente futuro, ¿no? Porque no es exactamente nuestro presente, ¿no? Sí. Bueno, cuando empezamos a jugar el Assassin's Creed 1 y 2 era el futuro, pero ahora mismo es el presente de alguna forma, porque el juego estaba ambientado en el año 2012, y ya estamos llegando al año 2012, con lo cual en breve ya estaremos en el presente de Assassin's Creed. De todas formas, teóricamente, porque claro, aquí viene a saber, esta gente está haciendo un gran trabajo de guión con todas las partes de la saga, y teóricamente la tercera entrega debería ser la protagonizada por Desmond, pero vete a saber, nadie sabe si van a presentar un nuevo personaje, si va a haber una época histórica. Quizás son capaces de hacer un Assassin's Creed 3 en el que solo controlas a Desmond en la actualidad. Quizá le quitaría carisma al título, pero no lo sé. Hay que esperar a ver con qué nos sorprende esta gente. Lo digo ya a finales de 2011. Me da a mí en la nariz que vamos a tener a una asesina. Pues eso estaría muy bien, sinceramente. Estaría muy bien, y oye, ya haría falta, ¿no? También un poco. Sí. ¿Por qué no? Sí, podría ser muy interesante. El problema es que veremos en qué época. Porque claro, una mujer en según qué época histórica, pues como bien sabemos, pues podría tener ciertos problemas para convertirse, yo que sé, en una gran maestra, pues porque las diferencias sexuales de la época están ahí. Pero bueno, quizá en una época reciente y tal, pues vete a saber. Podría estar muy interesante. Bueno, pues yo no sé si te queda algo más para concluir de esta saga. Ya para los que no les hayas convencido, o sea, el oyente que dice, joder, pues a mí el Funes este no me ha convencido. últimas palabras. Dime. A ver, yo es que Assassin's Creed es lo que te digo. Assassin's Creed, como juegos independientes, el 1, el 2, el Brotherhood, Revelations, pueden tener problemas. Es evidente que no hay el juego perfecto. Son juegos que pueden criticarse las cosas. Al 1 se le criticó muchas cosas que yo entiendo que fueran criticadas, aunque no entiendo, no comparto que fueran tan criticadas. Son juegos que han tenido sus cosas. Pero es innegable que el que ha jugado a todas sus entregas, desde la primera y ha seguido la saga poco a poco, se da cuenta de que Assassin's Creed es, sin lugar a dudas, te lo digo de verdad, la saga ahora mismo de videojuegos de estos años 2005, de la nueva generación de consolas de 2005, es la saga mejor escrita que hay dentro del mundo del videojuego, porque desde el primer título se ve que va a ser una saga que va a dar mucho que hablar. Y los que hemos seguido la saga desde la primera entrega, te digo, cuando veíamos el final del 2 alucinábamos, decíamos qué maravilla, qué gran argumento, qué gran guión. Luego jugamos a la Hermandad, volvíamos a alucinar, nos acabamos Revelations, estamos muriéndonos para que salga la maldita tercera entrega, queremos saber cómo acaba esto. Lo que quiero decirte es que Assassin's Creed, por encima de todo, es un guión soberbio, es un guión magnífico, es un guión que es fascinante, de verdad, te dan ganas. Cuando te acabas el juego, cuando has acabado el juego ya, cualquiera de ellos, te dan ganas de seguir investigando a ver qué más encuentras, a ver qué más descubres, a ver qué encuentras por allí que te dé todavía más pistas, y las hay. Eso es lo más chulo. Tú te acabas el juego, sigues investigando y encuentras nuevas pistas, y te puedes empezar a hacer tus teorías y las compartes con amigos y hablas con ellos. Oye, ¿qué te crees que pasará? ¿Qué crees que significa esto? Es una gran historia, es un gran guión, es un gran argumento, el mejor de estos últimos años de videojuegos. Y solo por eso creo que ya hay que darle una oportunidad, porque es difícil hoy en día encontrar juegos con una factura de guión tan bien llevada. Me has convencido. Me voy a poner a jugar a Assassin's Creed ahora mismo en cuanto te cuelgue. Oye, pero pues... Tienes que ponerte el Revelations y acabártelo y alucinar con el final. Estoy deseoso. Oye, pues muchísimas gracias, Funes, por haberte pasado por aquí, por la órbita de Endor. Me faltaría más. A vosotros por de invitarme. Un saludo. Muchas gracias. Cuando era joven, disfrutaba de gran libertad, pero no la valoraba. Tenía tiempo, pero no lo disfrutaba. Y tenía amor, pero no lo sentía. Pasarían muchas décadas hasta comprender el significado de los tres. Y ahora, en el ocaso de mi vida, la comprensión se ha tornado en satisfacción. Amor, libertad y tiempo, antaño tan desechables, son ahora lo que me impulsa. En especial, el amor, querida mía, para ti. Nuestros hijos, nuestros hermanos y hermanas, y el vasto y maravilloso mundo que nos dio vida y nos mantiene en ascuas. Con infinito afecto, mi Sofía, siempre tuyo, Ezio Auditore. Aléjate de los dogmas. No te dejes condicionar. Tu mente debe estar abierta a nuevas perspectivas. Escucha Expediente FDN. Otra visión de los enigmas de esta realidad. Expediente FDN. Busca el misterio más allá del propio misterio. Para empezar este dossier que estamos a punto de iniciar en este momento, no creo que haga falta ningún tipo de presentación, solamente dos palabras. Stephen King, que ya son una definición en sí misma del tipo de literatura del que hoy vamos a tratar. Raúl Martín está por aquí. Raúl, bienvenido, ¿qué tal estás? Hola Antonio, si me permites, hoy saludaré al más puro estilo Stephen King. Largos días y placenteras noches, ay. Uy. ¿Y estás en el pueblecito este donde pasa todas las historias de Stephen King o estás por ahí en tu casa, en Barcelona, en hotel? ¿Estás en el cajón de Kurt? ¿Dónde estás? ¿Dónde te encuentras ahora mismo, Raúl? Bueno, pues hace poco he venido de un corto paseo por las tierras baldías, de tomarme algo por el calle Bryn Sturges, y ahora mismo pues me encuentro en Castle Rock. O sea que sí, soy bastante viajero. Bueno, pues entonces, ¿cómo podríamos empezar a presentar a este autor, a este Stephen King? Que bueno, yo creo que todo el mundo sabe de sobra quién es, pero aún así vamos a intentar así muy muy rápidamente contar de dónde sale y cómo se convierte este señor en uno de los literatos más blockbuster y que más ventas tiene en todo el mundo. Hombre, yo creo que actualmente Stephen King se podría considerar el escritor en vida más famoso del mundo, ¿no? Al menos gracias a las adaptaciones cinematográficas y de televisión que ha tenido, será muy difícil que alguien actualmente le pueda arrebatar el trono que tiene de ser uno de los escritores más conocidos y más reputados, ¿no? Donde quiera que vayas. Pero bueno, pues nada, pues yo empezaría así con una breve biografía, contando que Stephen Edwin King viene al mundo en 1947 en Portland, en Estados Unidos, en el estado de Maine. Por lo tanto, pues actualmente cuenta con 64 primaveras, ¿no? Se inicia bastante pronto en el oficio de los lápices y la escritura, ya que con 18 años publica su primer relato en una revista. A nivel de estudios, pues decir que se graduó en lengua inglesa en la Universidad de Maine, aprovechando también para conocer la que es hasta la fecha pues su compañera, ¿no? Su esposa Tabitha. Y entonces, decir que no todo han sido flores y violas en la trayectoria de este buen señor, puesto que antes de conseguir a ser escritor profesional, pues Stephen King trabajaba de profesor de inglés, así bastante mal pagado, en una escuela de poca monta, ¿no? Y bueno, pues mucho no le podía sobrar el presupuesto, puesto que vivía con su familia en una autocaravana. Todo empieza a tomar un cariz completamente diferente en 1974, cuando consigue publicar su primera novela, conocida como Carrie, ¿no? Entonces, para aquellos que le suene el nombre, pero pues no hayan tenido la oportunidad de leer nada de este escritor, quizás estaría bien que dijéramos un poco así por encima sus rasgos definitorios, ¿no? Un poquito lo que sería el DNI de Stephen King más característico como escritor, ¿no? Pero ¿tú crees que a estas alturas un oyente de La Órbita de Endor no habrá leído nada de Stephen King? O sea, sería imperdonable, deberíamos echarle directamente. Sí, tú, oyente a la calle. Para el resto que... ahora en serio, ¿no? Para el resto que queda, pues... No, bueno, a lo mejor así quizás también aclaramos o quizás pues incluso podemos sentar algo de polémica, ¿no? Con lo que diga. Así que yo creo que, bueno, puede ser interesante. Mira, solo decir, nada, tres o cuatro puntos, ¿no? Decir que Stephen King pues cuenta con un estilo de escritura bastante descriptivo y onírico, que a veces puede recordar al clásico Edgar Allan Poe, ¿no? Sus escritos están llenos de sueños, de paranoias y de momentos pues bastante crepusculares, ¿no? Además de eso, no es un escritor científico, es más, pese a que no se documenta mal, él ha reconocido que odia tener que explicar el origen de los monstruos y las diferentes criaturas sobre las que escribe, ¿no? Otro dato bastante interesante y que lo honra actualmente es que prácticamente no hace continuaciones de sus obras, por lo tanto cada novela es una nueva idea y unos nuevos personajes, ¿no? Y bueno, pues lo que seguramente más claro tiene todo aquel que haya medio seguido sus obras obras es que refleja mucho su propia vida en sus novelas, ¿no? Tanto su nivel económico como su estado físico, sus gustos, ¿no? Pues si hacemos un poco de retrospectiva, vemos que en sus primeras novelas sus personajes eran gente pues alcohólica o gente que estaba a punto de fracasar en situaciones bastante precarias. Pasado el tiempo vemos cómo sus protagonistas empiezan a ser médicos, escritores a los que les va bien. Y bueno, pues quizás en las últimas épocas pues también empezamos a ver personajes que concuerdan mucho con lo que es el momento biográfico de Stephen King. Aparte de eso, pues a sus personajes les inculca muchos de sus gustos literarios y, por qué no decirlo, también musicales, ¿no? Hay un punto importante que no me gustaría dejar pasar, que a mí me parece muy, muy revelador y quizás a más de uno le pueda parecer frívolo, pero yo creo que explica mucho lo que ha sido la trayectoria de Stephen King, ¿no? Y estoy hablando concretamente de su problema con el alcohol y las drogas. Esto me parece interesante remarcarlo porque su alcoholismo empieza aproximadamente a la par que su carrera profesional. Estamos hablando de alrededor de 1974-1975. Al poco tiempo, en 1979, pues Stephen King ya se confiesa alcohólico y adicto a la cocaína, ¿no? Lo cual a mí, pues que conozco un poco su biografía, pues me parece curioso que empiece a aficionarse a lo que es una droga ya bastante, bastante seria justo en el momento en que empieza a ver su relación con el cine, ¿no? Esto pues un poco también nos indica pensar que el mundo que hay allá en el celuloide, en lo que es Hollywood, pues bueno, mira, es sospechoso, ¿no? Es sospechoso que Stephen King entre en contacto con este mundo justo a la vez que empieza a relacionarse con el cine, ¿no? De todas formas, Raúl, ¿a día de hoy todavía sigue con estos problemas? No, pasados 12 años de duro calvario, pues en 1987 decide dejarlo. Su familia se lo expone y entonces pues hace acopio de fuerzas y lo deja, ¿no? Entonces pues a partir de ahí, por desgracia, acaba su etapa más fructífera, dejando obras de inmensa calidad, lo cual, pues mira, me alegro sinceramente por el autor, pero por desgracia esto tiene cierta relevancia en su trabajo, porque bueno, pues las obras más relevantes y más brillantes pues cabría destacarlas dentro de este periodo, ¿no? Como curiosidad, para reflejar al oyente en el estado en que se encontraba Stephen King pues a lo largo de la década de los 80, decir que el escritor confiesa no recordar haber escrito una novela como Cujo. Curioso. Con eso pues un poco refleja el estado en la que se encontraba, ¿no? O sea que entonces estaba completamente borracho mientras escribía en algunos momentos. Es que es increíble, bueno, lo que me cuentas. Yo sospecho que esas grandes escenas paranoicas que se encuentran en sus novelas, sobre todo de esta época, la verdad es que en un estado muy lúcido es muy difícil llegar a ellas, ¿no? Y aquí pues los datos nos demuestran un poco pues que sí que trabajaba sobre todo bajo la influencia, ¿no? Por lo visto el alcohol le liberaba y la cocaína le daba mucha energía, ¿no? Y muchas fuerzas para meterse sesiones y aguantar el ritmo que llevaba por aquellas épocas, ¿no? Y bueno, pues esto sería un poco así sus cuatro pautas así más importantes. Y también me he preparado un breve resumen de su obra, que con su permiso, Sai, podría proceder a hacer el resto de dicho resumen. Muy bien, pues hombre, un repaso parándonos en algunas estaciones importantes, ¿no? En este trayecto, ¿no? Sí. Solo un poco para darle una imagen a quien nos escucha de la vasta trayectoria de este escritor, pues he preparado cuatro datos para que se vea todo lo que abarca su obra y por lo tanto que quede claro que va a ser imposible poder hablar de todas y cada una de las obras que este señor ha presentado, ¿no? Solo diré que Stephen King cuenta como como escritor cuenta con una trayectoria de 38 años, desde 1974 hasta el presente, en el cual pues ha publicado nada menos que 56 novelas y 171 relatos, por lo tanto sería imposible detenernos en todos, ¿no? Asimismo, también pues su carrera se ha prologado en el mundo del cine y la televisión durante 31 años, desde 1980 hasta la actualidad, y bueno, pues por ese motivo cuenta con 41 guiones entre cine y televisión, ¿no? Entonces, pues resulta que bueno, aún ha tenido tiempo para publicar diversos ensayos, guiones, incluso guiones de cómics, incluso pues obras de teatro, ¿no? Y bueno, pues es eso, que nadie espere que esto vaya a ser un punto por punto de la vida de Stephen King, porque a este señor le sale que publica cerca de novela y media por año y 4,5 relatos anuales, ¿no? Entonces sería una locura pedirnos que habláramos de todos y cada uno. Por lo tanto, pues seré selectivo, he decidido pues un poco ir combinando década a década las diferentes diatribas por las que ha pasado la existencia de Stephen King reflejado en su obra, y de esta manera pues hacer ciertos momentos puntuales de su carrera, pero no pues exponerlo todo completamente, ¿no? Bueno, yo creo que eso los oyentes lo entenderán. De todas formas, has mencionado 5 libros de ensayo. Yo no sé si ahora estoy tirando de memoria y me acabo de acordar de que uno de esos libros de ensayo podía ser Cómo aprender a escribir o algo así a lo Stephen King. ¿Te suena a ti esto? Sí, es que tiene. Es que. Sí, no, es que recuerdo que una amiga que estaba, digamos, empezando a escribir, yo no sé ahora dónde estará o qué habrá sido de ella, pero bueno, se le compró este libro, ¿no? Para aprender a escribir, pues oye, según los consejos de Stephen King. Y le llamó soberanamente la atención porque había leído otros libros de otros autores donde recomiendan disciplina y demás, y según parece Stephen King, bueno, tiene un estilo muy diferente de aconsejar a la gente. De hecho, él, en lugar de recomendar levantarse temprano y demás, como hacen muchos autores, lo que recomienda es levantarse muy tarde, pero eso sí, acostarse también muy tarde, porque en esas horas de madrugada, cuando uno está trasnochando, es cuando más le llega la inspiración a uno. Curioso, curioso. Bueno, según parece, rompía muchísimas reglas de lo que se supone que debe ser la pauta a seguir por un escritor serio. Pero bueno, es Stephen King. Sí, creo que te refieres al libro Mientras escribo, cuyo título original era On Writing, que un poco, pues sí, hablaba de estas pautas, de que cómo él ha llegado a ser lo que es. Sin embargo, también es un libro muy interesante porque lo escribió cuando en su vida estaba pues transcurriendo por momentos bastante difíciles, y también los reflejo en este libro, ¿no? Hablo de un acontecimiento del cual me referiré más adelante, pero Stephen King sufrió un atropello, y esto pues también queda reflejado en este libro, que en definitiva en la última parte acaba siendo prácticamente pues un diario, ¿no? Pero bueno, ya llegaremos. Vale. Hombre, yo no sé si es este, ya te digo que a mí, yo he contado lo que me han contado, pero de esto que se te queda grabado a fuego. De otra forma, si quieres, nos empezamos a meter ya en harina de verdad y empezamos a hablar sobre sus obras realmente destacadas. Y tú, pues, sí. si ya has mencionado Carrie como una de esas novelas que fue la primera que publicó en el 74, pues madre mía, vaya inicio, ¿no? Sí, bueno, pues sí, a que no es su novela, sí que es la primera novela en la que empezó, ¿no? Bueno, en la que consiguió pues ser reconocido y ser publicado, ¿no? Cabe decir que, bueno, pues ahora hablando de la década de los 70, pues Stephen King en esta década empieza a destacar, aparte de por las ventas, también por las buenas adaptaciones que consigue tener de sus obras al cine y la televisión, ¿no? Y Carrie, pues, es un buen ejemplo, puesto que fue adaptada en 1976 por nada menos que Brian De Palma, ¿no? Un director que en ese momento pues estaba viviendo un momento bastante esplendoroso, ¿no? Pero bueno, ¿de qué va Carrie? Pues yo la definiría como una historia de venganza que tiene como protagonista a Carrie White, una pobre adolescente que tiene la desgracia de tener poderes telequinéticos y telepáticos, y sin embargo pues sufre el acoso de sus compañeros de instituto y la educación severa de una madre ultracatólica que a la pobre le hace también la vida imposible hasta en su casa, ¿no? Esto pues La verdad es que en resumen sería nada menos que una macabra versión muy al estilo de Stephen King del típico género de adolescentes en el instituto, ¿no? Con chicas populares y personajes inadaptados a los que se les hace la vida imposible, ¿no? Como dato curioso, pues decir que Stephen King tiró a la basura el borrador de esta novela porque estaba desanimadísimo de que no conseguía que le publicara ninguna obra larga, y afortunadamente pues su mujer la rescató de la basura, se la entregó y lo animó a terminarla, y bueno, pues acabó teniendo la buena suerte de que se viese publicada. Entonces, pues luego también me gustaría destacar otra novela de 1975 titulada Rabia, que esta cuenta con la particularidad de que no viene firmada por Stephen King, sino por Richard Bachman. Entonces, pues esto me da pie a hablar de la figura de Richard Bachman, que lo que es en la primera época de Stephen King como escritor, pues la verdad es que fue bastante, bastante relevante, ¿no? El seudónimo de Richard Bachman, pues proviene del grupo de rock Bachman Turner Overdrive y del escritor Richard Stark. Y es un seudónimo que nace en 1977 porque Stephen King tenía una serie de material que bajo su propio nombre no lo dejaban publicar, pero otras editoriales pequeñas, pues sí que se vieron bastante interesados en él, ¿no? Y entonces, pues, por este motivo y también para poder publicar más libros anualmente, pues se decidió utilizar este seudónimo, ¿no? Entonces, la verdad es que pese a ser libros escritos con seudónimo, a sus fans no nos cuesta mucho dilucidar quién es la persona que hay detrás de este seudónimo, porque la verdad es que Stephen King tampoco se molestó demasiado en ocultarlo, ¿no? Sí que se inventó una biografía falsa sobre el personaje de Richard Bachman. Entonces, pues decía la editorial decía de que no podía hacer apariciones públicas, pues porque estaba afectado de una enfermedad terminal y tal, y bueno, pues no estaba disponible, ¿no? Pero la pura verdad es que si rascamos un poquito en las novelas, básicamente transcurren en el mismo universo que las novelas de Stephen King, porque ya te digo, Stephen King eran obras que él escribió y lo que quería era darle salida, ¿no? Entonces, pues Maleficio fue teóricamente la última novela que publicó como Richard Bachman, aunque en realidad luego ha ido pues también ofreciéndonos de vez en cuando, ha ido rescatando, como diríamos nosotros, sacando del cajón a este personaje, pues cuando le ha apetecido, ¿no? ¿Pero hay alguna especie de excusa para que algunas las firme con su nombre y otras sea este Richard Bachman? O sea, ¿por qué algunas novelas las mete dentro de este saco especial, por decirlo así? Richard Bachman sería como el lado más oscuro de Stephen King. Yo las novelas de Richard Bachman las encuentro menos interesantes, pero sí que me parece que aquí Stephen King se desata un poco más y carecen de historia, lo que ganan en brutalidad y salvajismo. Es una opinión subjetiva, puesto que al principio Stephen King no escribía pensando en Richard Bachman ni Stephen King, pero yo creo que ha quedado así. En general, me parece que Stephen King pues accede a esta herramienta cuando tiene ganas de contar algo de una manera un tanto diferente por alguna cuestión que él solo sabe, ¿no? En realidad son novelas un poquito más sencillas y un poquito más salvajes, básicamente. Bueno, pues si quieres pasamos ya a la siguiente novela. Aquí habrá que hacer un parón en el camino. Bueno, pues aquí la verdad es que ahora ya toca hablar de el primer gran bombazo, ¿no?, que tuvo Stephen King. Era una ineludible dentro de su trayectoria, como es la novela El Resplandor, que curiosamente El Resplandor es el título en castellano a raíz de la adaptación fílmica que tuvo después, puesto que las primeras ediciones de esta novela se titularon como Insólito Esplendor. Supongo que prácticamente nadie tendrá la novela del Resplandor con este título, pero bueno, mira, es una pequeña curiosidad. Entonces, pues decir que esta increíble novela, esta pedazo de obra, nos cuenta la historia de una familia que queda aislada en el Overlook, en un hotel maldito que corrompe a todo aquel que entra en sus puertas y tiene la desgracia de pasar una larga temporada en sus instalaciones, ¿no? Entonces, pues decir también que la novela, esta archiconocida novela, está inspirada en parte en el relato La Máscara de la Muerte Roja de Edgar Allan Poe. Y bueno, pues en ciertos momentos de la novela, pues sí que vemos esta inspiración, ¿no? Así a nivel de argumento, pues nos cuenta, como he dicho, las andanzas de Jack Torrance, que es un ex alcohólico aspirante a escritor. Aquí nuevamente volvemos a tener reflejado lo que era Stephen King, ¿no? Y bueno, pues acompañando a este personaje tenemos a su hijo Danny, que posee el resplandor, que es como se denomina en esta novela a poderes psíquicos. Más o menos algo así como clarividencia, como poder percibir más allá de lo que los sentidos normales llegan, ¿no? Entonces, pues a esta pareja pues los acompaña la madre y esposa Wendy, que bueno, pues es un personaje que en el momento en que empieza la novela pues está planteando si se divorcia o no, ¿no? Entonces, pues como he dicho antes, el marco de esta obra pues acontece en el Hotel Overlook, se encuentra ficticiamente en las montañas de Colorado, y el epicentro del mal pues es la famosa habitación 217, donde aparece la palabra aquella de Red Room, que a lo largo de la novela pues es bastante reiterativa, ¿no? Y bueno, una vez habiendo un poco sentado los primeros pasos de lo que es la novela, también me gustaría hablar de la adaptación fílmica, ¿no? Que también es pues sobradamente conocida, ¿no? Hombre, es que estamos obligados casi a tocar este tema. Sí, bueno, aquí pues hablaré de la adaptación que llevó a cabo Stanley Kubrick en 1980, y decir así que como datos principales, pues los actores que formaron el elenco principal de la cinta pues fueron Jack Nicholson, Shelley Duvall, Danny Lloyd y Scatman Crothers. En realidad, esta película pues es una película bastante terrorífica, pero me gustaría subrayar sobre todo la polémica que existió entre Stephen King y Stanley Kubrick, ¿no? Fue un episodio bastante sonado del momento, ¿no? Entonces, pues para aquel que no conozca lo que sucedió, pues si me permites, pues me gustaría hacer un breve repaso de los hechos y exponer pues lo que argumenta cada una de las partes. Vale. Hombre, yo lo que tengo entendido es que Stephen King está muy cabreado porque la película no respetaba su novela. Sí, a ver, el problema que sucedió aquí es que en el libro el hotel corrompe al protagonista, y sin embargo en la película el protagonista se vuelve loco por sí mismo, ¿no? Entonces, pues claro, aquí tenemos que básicamente tenemos una separación argumental que no le acabo de gustar a Stephen King, ¿no? Pero bueno, hay otros datos, ¿no? Como que, por ejemplo, Stephen King escribió el guion inicial de la película, que por supuesto iba a ser más fiel de lo que resultó siendo, pero sin embargo, pues Kubrick ni siquiera se molestó en leerlo y lo desechó y se buscó su propio guionista, ¿no? Entonces, según Stephen King, algo que le dolió bastante fue que Jack Torrance parecía loco desde el principio, y en su novela pues este proceso de locura se va siendo gradual y notoriamente influenciado por la presencia del lugar en el que se encuentra, ¿no? No, pero yo creo que esto de que Torrance parezca loco desde el principio se lo debemos achacar a Jack Nicholson, que ya estaba, no voy a decir sobreactuado porque no quiero molestar a nadie, pero sí que recaía en una interpretación un poquito excesiva ya desde el primer momento, ¿no? Con esas expresiones así turbadoras. Sí, efectivamente, pero esto Stephen King no culpa a Jack Nicholson, sino a propio Kubrick, ¿no? Y sobre todo teniendo en cuenta que Kubrick era un director tan perfeccionista que en sus obras pasaba lo que él quería. Entonces, incluso el propio Kubrick llegó a reconocer de que efectivamente Nicholson desde el primer momento parece loco, ¿no? Y bueno, pues parte del problema es que King no culpa a Nicholson, sino que culpa a Kubrick, ¿no? Pero bueno, aparte de eso, a Stephen King tampoco le gustó el papel de Wendy porque la encontró un personaje demasiado vulnerable, ¿no? En definitiva fue eso, pues Stephen King no quedó nada contento, pese a que a mí me parece una película extraordinaria. El Resplandor es una película que me gusta, la encontré muy terrorífica y que cumplía con todo lo que se le pedía, ¿no? Sin embargo, Stephen King llegó a declarar de que Stanley Kubrick pues no tendría que volver a hacer más películas de terror porque sinceramente no entendía el género, ¿no? Entonces a todas estas pues Kubrick acabó replicando y defendiendo su producto al opinar de que en realidad la novela de Stephen King era bastante mediocre y que él la mejoró con su historia, ¿no? Cosa que al final pues acaba siendo que yo no le doy la razón ni a uno ni a otro. A mí me parece una película muy interesante. Ya, pero Raúl, escucha, tú que has probado las dos versiones, ¿a ti qué te gusta más? Sinceramente, ¿la novela o la película? Pues esto es como hacerme elegir entre si quiero más a mamá o a papá. Por poco la novela, porque la novela es una de las mejores obras que ha firmado Stephen King y me parece que no es para llamarla mediocre. Pero bueno, la película me parece un rotundo éxito y un producto realmente interesante, ¿no? De hecho, en 1997... se estrenó una miniserie televisiva con guion de Stephen King en la cual el autor pues le reconoció que estaba mucho más contento con el resultado final y ¿qué quieres que te diga? El producto no tiene nada que ver con la calidad que alcanzó la película de Kubrick, ¿no? Hombre, yo aquí nos metemos en la típica lucha de ego, sobre todo cuando nos encontramos con dos cracks, dos auténticos maestros en su género, porque Kubrick es un maestro en el mundo del cine y Stephen King en el de la literatura, y claro, el encontrarse ahí... En fin, era inevitable el enfrentamiento. Yo creo que si Stanley Kubrick no sabe dirigir películas de terror y solamente ha dirigido la de El Resplandor, es que no hay directores de terror por ahí por el mundo, francamente. No sé, yo creo que las dos, hombre, yo admito que yo la novela no la he leído. No sé, ahora, perdóname. Bueno, ya te digo que yo haría por leerla porque es una gran obra y también yo es que en realidad sobre este tema me saldría por la tangente y diría que Stephen King se encontraba en un momento de despegue de su carrera y que esta polémica le vino muy bien para darse nombre y darse publicidad, y me parece que se exageró un poquito. El Resplandor, sacado del detalle de qué sucede con el protagonista, la verdad es que es una novela que sí que va siguiendo las pautas mucho más incluso que la adaptación de 1997, en algunos aspectos va siguiendo las pautas de la novela y sí que encuentras el reflejo de la novela en la película, y es una grandísima película. O sea que yo creo que si Stephen King no hubiera necesitado quizás de tanta promoción, no se hubiera sucedido esta polémica. Pero bueno, en definitiva está bien contarla porque bueno, pues está ahí, ¿no? Está ahí, es un episodio interesante de la biografía de Stephen King, ¿no? Bueno, de todas formas vamos a pasar al siguiente punto. Si quieres ya pasamos a la siguiente novela, dejamos a Kubrick ahí aparcado. Sí, bueno, la siguiente novela que he seleccionado es El umbral de la noche. Un poco la traigo a colación porque me gustaría destacar que Stephen King también es un gran escritor de relatos cortos y de novela corta, y esta es una antología de relatos. La cual está considerada pues como una de las mejores antologías, por qué no decirlo, quizás la mejor, ¿no? Solo decir que dentro de esta obra de 1978 encontramos relatos como El último turno, que fue adaptada al cine, Materia gris, Campo de batalla, que también fue adaptada a la televisión, A veces vuelven, adaptada al cine, La cornisa, que la pudimos ver adaptada al cine en la película Los ojos del gato, Basta S.A., un relato realmente increíble, que estaba también dentro de Los ojos del gato, y estaban los famosos Los chicos del maíz. ¿Te sonará, verdad? Sí. No, yo sabía que la película estaba inspirada en un relato de Stephen King. Bueno, yo creo que esto es Vox Populi, tampoco estaremos sorprendiendo a muchos. Hombre, alguno a lo mejor, algún despistado le habremos dicho, ah, vaya, Los chicos del maíz era un relato de King. Pues sí. Hombre, lo que es muy difícil es no haberse tropezado con ninguna de estas películas. Y hablo en plural porque a la adaptación de 1984 le siguió nada menos que 7 películas. O sea que hay chicos del maíz, la verdad es que para parar un tren. Bueno. Sí. Y bueno, pues antes de pasar ya a la década de 1980, decir que son también de la década de los 70 los libros El misterio de Salem Slot, La danza de la muerte, La zona muerta y La larga marcha. Y bueno, pues rápidamente yo ya me dedicaría a hablar un poquito de la trayectoria de este señor en la década de los 80. Antes de pasar a los 80 vamos a hacer una pequeña pausa y ya para rematar esta década de los 70. Si tuvieras que quedarte con un producto destacable para llevarte a una isla desierta de lo que King realizó en los 70, ¿cuál sería lo imprescindible para ti? El resplandor, sin ninguna duda. Muy bien. Bueno, pues una pequeña pausa y volvemos ahora mismo. Érase una vez, hace mucho, mucho tiempo. Es posible que en libros hayáis visto el lugar. Pues la historia que os voy a contar ocurrió cuando el mundo era antiguo. Seguro que os habéis preguntado, ¿los frikis de dónde salieron? Si no, ahora vais a saber lo que fueron. Hello Freaky Podcast, dirigido por Víctor M. Yeste y MC Catalán. Bueno, pues continuamos aquí en La órbita de Endor. Hoy estamos haciendo un especial sobre un escritor de lujo como es Stephen King. La verdad es que nos lo habían pedido muchos oyentes y por fin aquí tenemos al maestro King. Raúl Martín, nos metemos en los 80 con una etapa de King que bueno, sigue siendo bastante interesante porque aquí llegan novelas que para muchos son auténticos clásicos. ¿Por cuál empezamos? Pues vale, nos vamos a Las cuatro estaciones, que es una novela que quizás no es de las más reputadas dentro de su trayectoria literaria, pero a mí me parece interesante porque es una compilación de novelas cortas donde Stephen King abandona el género del terror y se muestra pues sumamente capaz tocando otros géneros, ¿no? Entonces, pues Las cuatro estaciones juega con el concepto del número 4, dado que son 4 relatos diferentes, ¿no? Son bastante conocidos la mayoría de los relatos porque han contado casi todos con sendas adaptaciones. Y bueno, pues decir que en primer lugar la persona que se disponía a leer estas novelas pues se encontraba con que el primer relato era Rita Hayworth y la redención de Shawshank, que es una historia de fraternidad carcelaria que fue adaptada en 1994 al cine muy exitosamente bajo mi concepto de calidad, bajo el título de Cadena Perpetua, ¿no? La adaptación la llevó a cabo Fran Darabont y quien haya visto la película recordará que en ella salían Tim Robbins y Morgan Freeman. Peliculón. De todas formas, bueno, el título original se acercaba un poquito más al título de Stephen King, o sea, porque la película se llamaba Shawshank Redemption, o sea, que quitaba a Rita Hayworth del título, pero en esencia respetaba un poquito más el título. Aquí se tituló Cadena Perpetua, pero bueno, el relato era bastante bueno, pero tampoco daba tanto de sí como la película. No sé tú qué opinarás. Bueno, el relato lo que pierde mucha calidad emocional. El relato es, se dedica más a hablar de los hechos y está contado desde un punto de vista más en primera persona del narrador y todo eso. Lo sabe pulir la película y va directamente a buscar la esencia. Y bueno, me parece un buen relato, pero creo que la película consiguió pulir bastante lo que era la historia y dejar un producto bastante lustroso. Luego también dentro de esta compilación se encontraba El alumno aventajado, una historia bastante interesante de un niño que hace chantaje a un viejo criminal. Curiosamente pues es un nazi que está retirado y oculto en Estados Unidos. Y bueno, pues también contó con una adaptación en 1998 de un director que está bastante de moda actualmente, como es Bryan Singer, el señor de Batman y todo esto, ¿no? La película se llamaba Verano de Corrupción. Bueno, Bryan Singer será de X-Men, ¿no? ¿Te refieres? Exactamente, perdón, sí, he tenido un lapsus de X-Men y de Superman. Exacto. Entonces, pues Verano de Corrupción, pues contaba también entre sus protagonistas con el gran Ian McKellen, ¿no? Es una película poco conocida de la trayectoria de este director, pero que bueno, pues tuvo suficiente calidad. Y ahora nos vamos a una nostálgica, porque el relato El Cuerpo, que nos habla de unos niños que hacen una macabra excursión a un bosque con el motivo de ver un cadáver, es la historia en la que se adaptó la película de 1986 Cuenta conmigo, que le sonará más de uno, la verdad. Sí, de hecho, a mí hasta que no me pasaste este esquema de lo que iba a ser tu guión, yo no sabía que Cuenta conmigo estuviera ni remotamente inspirado en un relato de Stephen King. Me vuelves ¿Sí? a dejar de piedra. Exactamente, la gente no se lo suele esperar porque se relaciona directamente Stephen King siempre con el terror, el suspense y el más puro miedo. Y sí, pues estos relatos, el calado que tuvo, fueron bastante interesantes y por eso nos muestra pues la pluralidad, ¿no?, que tiene Stephen King. Y bueno, pues para quien no se acuerde de la película o no la haya visto, pues decir que en ella aparecen unos jovencísimos River Phoenix, Kiefer Sutherland y Will Wheaton, que está muy de moda ahora por la serie de Big Bang Theory. Y ya en último lugar, en el cuarto apartado de esta recopilación de novelas cortas, tenemos El método de respiración, que es un producto ya un poquito menor, sobre un médico que cuenta la historia de un parto un tanto curioso. Pero bueno, esta ya no tiene ya tanta relevancia como las antes mentadas, ¿no? Uh-huh. Entonces dentro, pues ya cambiando de tema, si te parece bien... Antes de nada, para repetir a la gente, porque seguramente habrá mucha gente que se habrá quedado un poco sorprendida por toda esta recopilación estupenda de relatos así un poco más largos, decir que esto era Las Cuatro Estaciones, el título donde están estas novelas compiladas, mininovelas. Era el título de Las Cuatro Estaciones, era solo para recordarlo así. Exactamente, Las Cuatro Estaciones. Y bueno, pues ahora nos transportamos en el tiempo a 1983 para mentar una de las que para mí, bueno, mira, sinceramente lo voy a decir, es mi obra de Stephen King favorita. Estoy hablando de Cementerio de Animales. Cuyo título es muy original, porque su título original es Pet Sematary, que es un juego de palabras intraducibles, ya que sería la manera en que un niño pequeño escribiría Pet Cemetery, que esto sí, traducido sí que sería cementerio de mascotas más que cementerio de animales, ¿no? Entonces, pues hablando un poco ya a nivel de argumento, decir que el tema principal de esta novela es hacer regresar a los muertos a la vida, ¿no? Gira en torno de dos personajes muy especiales para mí, como son el médico Louis Creed y su entrañable vecino Jude Crandall, que bueno, pues tenemos la historia de un médico que llega nuevo a un pueblo y resulta que descubre el emplazamiento de un cementerio donde los muertos, cuando son enterrados, pues regresan, pero regresan de una manera especial, y siendo Stephen King, pues más de uno ya se imaginará de qué manera regresan. Y bueno, ya pues acabando de el espacio de esta novela, pues es decir que contó en 1989 con una adaptación cinematográfica del mismo título, que bueno, no me acabo de dejar tan convencido. No, es que la novela en sí es que es bastante decepcionante. Para mí la novela es muy buena, hombre, no es mi favorita, pero sí es cierto que la novela es genial, pero la película a mí es que me parece decepcionante de principio a fin, ¿eh? Sí, y además tuvo una secuela de la que ya ni mencionaré, porque ya estamos hablando de un nivel cinematográfico horrible. Bueno, pues si quieres pasamos ya a la siguiente. Yo tengo ganas de que llegues a la siguiente, porque la siguiente es... Pues es un bombazo más, sí, dentro de la carrera de Stephen King. Estamos hablando de It, eso. Tal vez la novela, siendo sinceros, la novela más famosa que tiene este escritor, ¿no? Sin más decir, pues que seguramente es de las más célebres, ¿no? Pero bueno, habrá gente que no sepa qué es esto de It, ¿no? Entonces, pues explicaré muy brevemente que el argumento gira en torno a un grupo de niños que en la infancia derrotan a un ser maligno y que transcurridos unos años se han de enfrentar ya desde el punto de vista de adultos con este monstruo, ¿no? Han de volver al pueblo en el cual salieron, un pueblo llamado Derry, por cierto. Y bueno, pues cuenta un poco cómo el mal, van descubriendo el origen del mal, que resulta ser bastante, bastante inmenso, ¿no? Quizás el gran descubrimiento de esto y el que todo el mundo recuerde, pues es el payaso Pennywise. Hombre, es que es un icono ya de todas estas cosas del terror. Exactamente, ¿no? Y bueno, pues esta novela pues es fascinante, es un novelón que es bastante, bastante extenso, pero que tiene una lectura muy, muy interesante, incluso que se presta a relecturas bastante, con bastante facilidad, porque es un libro que tiene mucha densidad y es muy interesante. Pero bueno, aquí tampoco podría dejar de lado la adaptación televisiva que tuvo en 1990, que también contribuyó mucho a la reputación de esto, porque es una serie que aquel que la ha visto, pues la verdad es que yo creo que la acompaña durante mucho, mucho tiempo. Se hizo famosísima, ¿verdad? Sí, pero no sé, yo tengo sentimientos encontrados con esta adaptación, en serio. No sé si me gusta o no, a día de hoy todavía no lo tengo muy claro. Bueno, es un producto que peca quizás demasiado de ser televisivo. Sí que le vendría bien a esta historia que fuera adaptada al cine en varias partes, o si no, que lo cogiera un canal potente como la HBO o la AMC, ¿no? Y le hiciera un poquito más de justicia. Pero la verdad es que tuvo un éxito tremendo. Y lo que es también el concepto de Pennywise, hablas con la gente y a la que dices, sí, aquella del payaso con los globos, que no sé cuánto. La verdad es que fue bastante exitoso, pese a la calidad así, digamos, justita, tuvo bastante, bastante repercusión mediática. Y dime. No, que que te iba a decir que siguiéramos o no sé, yo creo que más o menos ha quedado claro. Hombre, yo ya lo digo, que a mí es uno de los que más me gustan. Quizá yo me imaginaba al payaso, a lo mejor menos evidentemente terrorífico, yo nunca le vi con esos dientes así, en mi imaginación me refiero. No sé, es demasiado aterrador el que el payaso este que plasmaron en pantalla. Pero bueno, es que a mí me dan miedo los payasos normales, que son payasos normales y corrientes. O sea, no hace falta que me pongan dientes así afilados para que a mí me acojone un payaso. Fin. Sí, este da bastante más mal rollo, y luego ya claro, sí, cuando le pusieron ahí esos piños y tal, joder, la verdad es que casi te invitaba a mirar hacia otro lado, ¿no? Cuando tenía su presencia en pantalla. Pero bueno, mira, ahí está, ¿no? Ahí está tanto uno como lo otro, y sí, estamos hablando de una obra importantísima, ¿no? Y bueno, pues ya acabando el repaso a la década de los 80, pues decir que son también de esta década, bueno, obras tan destacadas como Ojos de Fuego, Cujo, Carretera Maldita, El Fugitivo, Christine, El Talismán, Maleficio, El Ciclo del Hombre Lobo, La Expedición, La Niebla, Historias Fantásticas, Dos Historias para Dormir, Misery, Los Ojos del Dragón, Tommy Knockers y La Mitad Oscura. Nuevamente me vuelvo a disculpar por no poder hablar de todas, pero es que, lo siento, pero es que tiene una producción demasiado extensa como para podernos detener en todos. Y yo pasaría ya a hablar de la década de los 90. Muy bien, antes de nada, bueno, has mencionado títulos en esta larga lista que muchos tuvieron su adaptación cinematográfica o televisiva. Habrá gente que no te perdonará, que a lo mejor no te centrarás a lo mejor en Cujo o qué sé yo, en Misery, que suelen tener bastantes fans, pero bueno, a mí me parece bien que les pasemos por encima. Sintiéndolo mucho, tenemos que condensar un poquito este espacio. Vale, de la década de los 80, ¿tú qué destacarías? Bueno, aunque ya sé lo que vas a decir, como la obra más recomendable. No, curiosamente mi favorita es La mitad oscura, a nivel, a título personal. No, me refiero pero de toda la década de los 80, incluyendo aquellas en las que sí te has centrado. Sí. Sí, a mí me tocó la fibra sensible La mitad oscura. Pero bueno, la más destacable de todas me parece It y Misery, quizás por la relevancia cinematográfica, pero bueno, es una década, la verdad es que muy, muy redonda. Bueno, y Cementerio de Animales, que has dicho que es tu favorita. Eso ya, claro. A nivel personal, digamos. Sí, sí, sí, hombre, mi favorita, y ya esa dejándola pues aparte, ¿no? Como he dicho, sí, sí, es la que me gusta, pero ya de toda la trayectoria de Stephen King. Bueno, pues nos metemos en los años 90. Muy bien, pues muy rápidamente, pues decir que en esta década Stephen King pues se consolida como escritor, aunque su calidad empieza a ser un poquito irregular, ¿no? En 1990 pues traía a la palestra un experimento bastante interesante, que es Apocalipsis. Esta novela en realidad pues es una versión extendida, y tal y como le hubiera gustado a Stephen King publicar la novela La danza de la muerte de 1978. Como es sobradamente conocido su argumento, tampoco me extenderé mucho, ¿no? Solo decir que nos narra las peripecias de los supervivientes de una pandemia, la cual estaba a punto de acabar con la humanidad, y como si esto no fuera suficiente, pues los protagonistas que consiguen superar esta enfermedad o no ser afectados por ella, pues se tienen que enfrentar a una guerra entre Dios y el diablo, ¿no? Decir también que esta historia pues tuvo su adaptación televisiva en 1994, y la cual diré que me parece una de las plasmaciones más fieles de una novela de Stephen King que se han hecho hasta la actualidad. Pues mira, yo ni conocía la novela ni conozco esta adaptación. Bueno, está bien, está bien. Yo creo que tiene una larga extensión, que es lo que pide la novela. Entonces, ahora haré un pequeño salto en el tiempo y nos iremos a 1996, cuando se publica El pasillo de la muerte, también conocido como La Milla Verde. Bueno, pues esta novela trata sobre la pena de muerte. Es una reflexión sobre, bueno, pues esta muy cuestionable manera de condenar a la gente. Y en la novela, leemos como un funcionario de prisiones, que es profundamente católico, pues ha de ejecutar a un preso, porque por error ha sido sentenciado, y resulta ser nada menos que una criatura a la cual se podría considerar como un santo, como un ser de Dios, ¿no? Entonces aquí tenemos pues al pobre hombre que tiene ahora el papelón, por decirlo entre comillas, de sentenciar a muerte a lo que en otro tiempo hubiera sido un santo, ¿no? La curiosidad de esta obra es la forma en la que se nos presentó, puesto que estuvo publicada primero, antes de ser recopilada en tomo, en 6 entregas quincenales, ¿no? Era un poco como volver a la época de 1900 y poco, donde las novelas aparecían en fascículos, ¿no? Yo recuerdo además, Raúl, que yo me lo leí también por entregas, porque aquí en España, pues ahora mismo no recuerdo qué periódico en su dominical iba incluyendo los capítulos estos por entregas, y recuerdo que yo semana a semana me la acabé leyendo, ¿no? Dices que eran 6 entregas, bueno, pues serían 6 entregas, y no recuerdo lo mismo qué periódico fue, aunque tampoco es que sea importante, y yo recuerdo que me la leí semana a semana en estas páginas del dominical. Curiosísimo, ¿eh? Yo me la leí en entregas, de hecho todavía no me he comprado la versión que de un solo volumen, y También la sacaban en los kioscos, ¿eh? Fuera parte del periódico, seguramente la primera encarnación que tuvo esta obra fue así. Fue la propia editorial que lo publicó de esta manera porque el propio autor pues recomendó que esa sería la forma ideal de poder disfrutarla, ¿no? Para que nadie pudiera ir de listo y nadie supiera el final antes de que otros, ¿no? Y de hecho Stephen King todavía estaba escribiendo esta novela ya en Estados Unidos cuando ya se empezaba a publicar, o sea que ni el propio escritor sabía exactamente cómo iba a terminar todo. También algo destacable pues es la adaptación cinematográfica que en 1999 se tituló La Milla Verde y la dirigió Frank Darabont y tenía como actores principales a Tom Hanks en el papel del carcelero que he nombrado antes y a Michael Clark Duncan, el negrote grandote este así tan impresionante pues en el papel del supuesto santo. Y ya terminando con la década de los 90, pues... Bueno, antes de que te líes a dar la lista, ¿a ti qué te pareció? Sí. La adaptación. Pues, yo creo que es una sucesora espiritual de Cadena Perpetua. Total. Creo que tiene bastantes similitudes. Y es un producto bastante interesante. Y que bueno, pues no es una película que decepcione demasiado. No, a mí me parece que está bastante bien, es muy, en fin, interesante. Pero claro, no fueron las únicas novelas que escribió en los 90, hubo un montón y destacar alguna es complicado, así que bueno, si quieres las citamos todas, del tirón. Sí, nuevamente vuelvo a citar la lista. Las novelas, aparte de las que he hablado, pues son Las Cuatro Después de Medianoche, La Tienda, El Juego de Gerald, Dolores Claiborne, Pesadillas y Alucinaciones, Insomnia, El Retrato de Rose Mather, Desesperación, Posesión, Un Saco de Huesos, La Tormenta del Siglo, Corazones en la Atlántida y La Chica que Amaba a Tom Gordon. Y con esto se acaban los 90 y nos vamos a los 2000. Bueno, destacar algo... Yo creo que es fácil, ¿no? De esta época de los 90. Sí, bueno, aquí, desgraciadamente, pues no todas las obras tienen la misma calidad, pero, por ejemplo, el binomio Desesperación-Posesión, que es la misma novela contada desde la óptica de Stephen King o Richard Bachman, cosas bastante interesantes como El Juego de Gerald, una novela bastante, bastante retorcida. No sé, yo creo que aquí todavía tenemos bastantes obras a las que acudir y encontrar mucha calidad. Bueno, pues como vamos bien de tiempo, ya nos metemos directamente en los 2000 y ya aquí incluyemos, pues, en fin, 2010, 2011 y si tiene proyectos para 2012. Así que ya del tirón, recta final, bloque último de novelas a destacar del señor Stephen King. Perfecto. El acontecimiento más importante que a destacar de estos fue que en 1999, pues Stephen King sufre un duro atropello que le deja bastantes secuelas, por desgracia. Como consecuencia de esto, pues el autor se replantea su carrera y toma diferentes decisiones, ¿no? Como una de ellas es terminar La Torre Oscura y publicar con menos frecuencia, ¿no? Lo que vendría a ser cuidarse más. Aprovecho para decir, Antonio, que no lo hemos comentado hasta ahora y pido disculpas por ello, que La Torre Oscura no la hemos estado obviando porque en el final del monográfico pues tendrá un espacio dedicado exclusivo a esta saga, ¿no? Vale. Entonces... Sí, Hombre, viene bien que hayas aclarado esto porque habrá mucha gente que diga, oye, ¿os habéis dejado? No, estamos aparcándolo de momento. Pero sí, ya que lo has aclarado, debería haberlo aclarado yo, pero bueno, lo has aclarado tú y ya, pues bueno, continuamos en el punto en el que nos hemos establecido nosotros y seguimos. Vale, pues bueno, entramos en el año 2000 con un Stephen King intentando recuperarse de un episodio tan traumático como es el atropello del cual he hablado antes y este señor la verdad es que empezó en la década pues y el milenio prácticamente pues pisando bastante fuerte con mucha repercusión porque no se le ocurrió otra cosa que publicar un relato de él, titulado Montando en la bala, publicarlo exclusivamente de manera electrónica. Esto tiene un poco de trampa porque sucesivamente este relato fue publicado en papel, incluso lo vimos dentro de una recopilación, ¿no? Pero en su momento Stephen King lo que nos vendió es eso, que simplemente se iba a publicar en libro electrónico. Estamos hablando de los años 2000, que todavía esto no se estiraba excesivamente. Entonces, pues esto supuso que fue toda una revolución. La gente se lanzó a su ordenador de turno a comprarlo, a leerlo y tal. Y fue todo un bombazo, curiosamente, en un año en que todavía no teníamos iPads ni teníamos este tipo de periféricos para poderlo leer tan tranquilamente como sería en la actualidad, ¿no? Y aún así, pues decir que curiosamente Stephen King, a raíz de esto, empezó a ser saludado por economistas en los aeropuertos que lo veían como un visionario, un revolucionario. De todas formas, había que pagar por la novela, ¿no? No te la podías descargar así como así, ¿no? La puso a la venta, o sea, la puso en disposición solo a través de internet y a la venta, sí, tenías que pagar, ¿Ves lo suyo? Bueno, pues seguimos si quieres. Bueno, ¿o de qué va? ¿De qué va montando en la bala? Es un argumento bastante sencillo. La verdad es que en el autor que hoy nos ocupa se podría haber buscado una novela un poquito más digna, ¿no? En realidad es una historia bastante simple. Es un chico que huye de casa tras un acontecimiento traumático. Y Montando la bala es el nombre que tiene una atracción en la que este chico le resulta la clave para rememorar ciertos aspectos de su vida pasada. No es una historia, como ya he dicho antes, demasiado trascendente. Bueno, pues si quieres ya pasamos al siguiente punto que tú tienes aquí reflejado. De acuerdo, pues me gustaría saltar unos cuantos años en el tiempo hasta 2009, momento en el cual se publica la novela La Cúpula. Esta novela la destaco porque es una de las obras más ambiciosas de este periodo. Bueno, de hecho es una de las obras más ambiciosas que ha publicado Stephen King en los últimos años, ¿no? Es una obra bastante voluminosa, cuyo argumento hablan de una misteriosa cúpula que deja aislado un pueblo del resto del mundo. Entonces, como en toda novela de Stephen King que se puede apreciar, empieza a cundir la paranoia entre los pobladores de este pueblo y, bueno, pasa lo que pasa. La verdad es que solo diré que la cosa no acaba precisamente bien. Oye, una cosa, ¿y a ti esta idea no te recuerda un poquito a la película de los Simpson cuando les plantan una cúpula al pueblo de Springfield? ¿No te suena un poquito que los tiros vayan por ahí? Porque la película de los Simpsons fue antes de esta novela. Exactamente. Yo cuando leí el argumento de esta novela, me evocó esto y luego un cómic americano llamado Kells, que también habla de lo mismo, una cúpula que rodea un pueblo. Stephen King ha hecho declaraciones sobre esto y lo considera una curiosa y feliz casualidad. Dice que esta novela, bueno, de hecho, explicó en su momento, cuando lo estaba promocionando, de que esta novela parte de dos obras previas de la década de los 70 que nunca llegó a poder terminar y a poder finalizar con éxito, y que por este motivo la excusa es meramente plausible para todos aquellos que quieran plagiar que quieran calificar de plagio esta novela, ¿no? Yo me lo creo, aunque sí que es un paralelismo y es una casualidad un tanto peculiar, ¿no? Bueno, ¿ha escrito más durante estos años 2000? Sí. Aquí, pese a que uno de sus objetivos era escribir menos, tenemos una trayectoria bastante surtida. Tenemos, por ejemplo, que desde el 2000 a la actualidad, hemos contado con The Plant Book One, Zenith Rising, que es un libro electrónico, que puesto que Stephen King, a raíz de lo bien que le salió el tema de Montando la bala, recuperó del cajón viejas obras que no les conseguía dar salida e intentó probar nuevamente con el tema de internet, ¿no? Aparte de eso, tenemos novelas como El cazador de sueños, La casa negra, Buicocho, Un coche perverso, Todo es eventual, 14 relatos oscuros, Colorado Kid, Salem Slot, La edición ilustrada, Cell, La historia de Lisey, Blaze, Dumaquei, Después de anochecer y un libro electrónico titulado Ur, ¿no? aparte de eso, pues Stephen King en estos últimos años también se ha dedicado un poquito al tema de los cómics, y varias obras suyas se han aparecido adaptadas a este, al noveno arte, ¿no? Y bueno, pues también a destacar American Vampire, que es una colección de Vertigo en la cual participó Stephen King, ¿no? Y ya pues de la última hornada tenemos a Blockdale Billy, que es una obra inédita todavía, Todo oscuro sin estrellas, su obra más reciente, ya dentro de ya en el mismísimo inmediato 2011, como es el año que estamos a punto de terminar, pues tenemos una novela llamada 11-22-63, todavía inédita, sobre un personaje que viaja en el tiempo hasta el momento en que asesinan a Kennedy. Y Mile 81, de la que confieso no poder decir demasiado porque es un trabajo demasiado reciente que no, ha trascendido poco. Bueno, una preguntita. Yo es que empecé a leer Week 8, Un coche perverso, y me parecía... O sea, el subtítulo que deberían haberle puesto es El hijo de Christine. O sea, ¿cómo se le ocurre otra vez volver a explotar un tema que... No sé. Es que son... Hay veces que me sorprende este hombre. Sí, bueno, a ver, en esta época tenemos un poquito... Sí, tenemos un poquito de repetición. Como tú bien has dicho, Week 8 tira mucho de lo que fue su novela pasada, Christine, pero no es solo el único caso, ¿eh? La verdad es que El cazador de sueños también recuerda poderosamente a Tommyknockers. Y sí, Cell también es una historia que se podría considerar también deudora de lo que es Apocalipsis. Aquí Stephen King empieza a notar cierto nivel de desgaste, ¿eh? Duma Kay también no es demasiado original. Sí, no, tienes razón. Aquí empezamos a ver que como escritor se empiezan a repetir con demasiada asiduidad sus patrones. Bueno, hacemos aquí otra pequeña pausa y si te parece ya, pues cuando volvemos con La Torre Oscura y con lo que nos quede por contar, ¿de acuerdo? Perfecto. La batalla contra las máquinas aún no ha cesado. Así que seguid luchando como hasta ahora. Y no cedáis un solo paso ante el enemigo. Soy John Connor. Y si estáis escuchando La Guarida del Sith, es que sois la Resistencia. Si queréis combatir a los Terminator, solo tenéis que escuchar este podcast, dirigido por Asier Huarte y Cougar19. Únete a nosotros y formarás parte de la guarida del Sith. Stephen King en La órbita de Endor. Nos metemos en La Torre Oscura. Raúl, ¿qué podrías empezar a decir de esta saga que alberga bastantes números, bastantes libros? Yo no sé siquiera si ha terminado o no. ¿Ha terminado? Sí, ¿no? Oficialmente sí, pero también tenemos que Stephen King se ha propuesto hacer un pequeño spin-off, una pequeña continuación. Bueno, pues empieza a contarnos qué es esto de La Torre Oscura. De acuerdo, pues La Torre Oscura pues sería el proyecto más ambicioso de Stephen King, también uno de los más largos, y es uno de los pocos casos en los que ha decidido serializar una historia y hacer pues diferentes partes, ¿no? Entonces, pues un poco para ponernos en situación, comenzaremos hablando del proyecto. Como he dicho antes, es una saga de novelas que empieza Stephen King cuando es relativamente joven, puesto que sus los primeros borradores de la obra datan de 1970, ¿no? Y estuvo pues con este proyecto hasta 2004, ¿no? Por tanto, pues son 34 años de carrera que han pasado por las espaldas de este escritor y por las hojas de esta saga, ¿no? Así pues, como punto principal, decir que está basado en el poema de Robert Browning en inglés, es un autor, un literato inglés, titulado Child Roland to the Dark Tower Came, algo así como el niño Roland fue hacia la Torre Oscura. Pero aparte de eso, pues también se ven influencias del Señor de los Anillos, de las leyendas artúricas, y ya en la última época podemos haber incluso guiños a Harry Potter, ¿no? O sea que es un totum revolutum bastante curioso. A nivel de argumento, pues decir que la Torre Oscura es el epicentro de todos los mundos y todas las realidades, es un símbolo cosmológico, ¿no? Que da unión a todo el universo. Y tenemos la historia del pistolero, un hombre llamado Roland de Gilead, que emprende la búsqueda de la Torre Oscura pues para salvarla, ¿no? Puesto que está siendo acosada por las fuerzas malignas. A lo largo de este viaje, pues Roland visitará diversos mundos y nuestro mundo también pues será parte de esta saga, de esta cosmología, e incluso lo hará en diferentes épocas, ¿no? Como bien he dicho, pues el protagonista es Roland de Gilead, el Ting del Catet. Que aquí pues empezamos a notar que Stephen King incluso pues crea un vocabulario particular a la hora de tratar esta saga. Tenemos el concepto de Catet, vendría a ser como un grupo o una banda en el cual el Dean es su jefe, su líder o su seguidor espiritual, ¿no? Entonces vemos que Roland comienza la saga solo, pero poco a poco se le van añadiendo otros personajes, como son Jake Chambers y Acho el Billy Brambo, que es la mascota de Jake, es un niño que acompaña pues a lo largo de las vicisitudes del pistolero. También tenemos a Eddie Dean, que es encontrado por la saga en el Nueva York de los años 80, y a Susanna Holmes, que procede del Nueva York de los años 60, ¿no? Esto es lo que formaría el núcleo de los personajes de la historia, ¿no? Aparte de esto, pues también decir que curiosamente Stephen King aparece como personaje de la saga, y no como un personaje cualquiera, sino que al final de esta epopeya tiene bastante relevancia. Incluso vemos como los personajes de la Torre Oscura toman parte del atropello que sufre Stephen King, ¿no? Es que ese es un episodio de retroalimentación bastante curiosa, ¿no? Y ya pues acabando el espacio de los personajes principales, decir que como enemigos más relevantes pues contamos con el rey carmesí, que es un ser encerrado en la Torre Oscura que está pues empleando todo su gran poder en destruirla, y un personaje que a lo largo de la saga va teniendo diferentes nombres, que vendría a ser pues el Saruman, ¿no? De la Torre Oscura, que bueno, pues se le conoce como el Mago Marten, también como Walter y como Randall Flagg, ¿no? Muy bien, pues tenemos que la saga se estrena en 1982 con La Torre Oscura, parte 1, la Hierba del Diablo. En 1987 tenemos La Torre Oscura 2, La Invocación, que fue llamada más tarde La Llegada de los Tres. En 1991 La Torre Oscura 3, Las Tierras Baldías. Es de 1997 La Torre Oscura 4, La Bola de Cristal, que también recibió más tarde el sobrenombre de Mago y Cristal. En 2003 aparece La Torre Oscura 5, Los Lobos del Calla. De 2004, fíjense ya en la poca brevedad que hay entre una novela y otra, tenemos La Torre Oscura 6, Canción de Susana. Y del mismo 2004 tenemos la conclusión de esta epopeya titulada La Torre Oscura 7, La Torre Oscura. De todas formas, me llama la atención que, por ejemplo, del 1 al 2 hay 5 años, del 2 al 3 pasan 4, del 3 al 4 pasan 6, luego otros 6, y de repente el 6 llega un año después y en ese mismo año llega la última parte. Es que es curioso, ¿no? Es como si de repente quisiera atropellarse a sí mismo con motivo de su accidente o qué sé yo, o sea, pero se precipita, ¿no? Sí, ciertamente a raíz del accidente que sufre Stephen King, pues plantea diversas cosas en su carrera, y una de ellas pues es que La Torre Oscura toque a su fin, ¿no? Porque el propio Stephen King confiesa que al ritmo que iba no lo iba a poder acabar, ¿no? Entonces, uh-huh. Pues si decide pisar el acelerador, bueno, pues teniendo un resultado pues más que discutible, que si quieres pues ya luego ya cuando estemos haciendo el último apartado de la consideración general, pues ya hablaré un poquito de esto, ¿no? Entonces, pues aquel que le haya llamado la atención este universo, o que quiera leer más cosas relacionadas con La Torre Oscura, pues decir que tenemos en 2002 un relato corto titulado Las Hermanitas de Uluria, que está directamente relacionado con La Torre Oscura. De hecho, también tenemos a que aparece Roland, y este relato se encuentra dentro de la recopilación de relatos titulada Todo es Eventual. Luego, en 2003, tenemos La Torre Oscura 1, El Pistolero, que es básicamente la misma novela, pero revisada, y se le actualiza el vocabulario, porque a partir de la quinta entrega, sobre todo, pues Stephen King empieza a utilizar un vocabulario particular, como he hablado antes, del Dean, del Cater y todo esto. Y luego, pues ya decir que cuando todos pensábamos que el tema estaba muerto y enterrado, pues Stephen King ha sorprendido a propios extraños diciendo que en 2012 probablemente se publique The Dark Tower, The Wind Through the Keyhole, que estamos hablando de una historia menor, pero también ubicada en el universo de La Torre Oscura, en principio entre los volúmenes 4 y 5, ¿no? Aparte de esto, ya pues un poco, si todavía se quiere ahondar más en la historia de La Torre Oscura, decir que dentro de la mitología de Stephen King, pues incluso Stephen King ha declarado que la mayor parte de sus novelas están relacionadas con La Torre Oscura, ¿no? Pero las más evidentes tal vez serían Insomnia, en la cual el protagonista visita la propia Torre Oscura, o El Retrato de Rosemother, donde aparece Mia, que es un personaje que luego veremos en La Torre Oscura 6, ¿no? Y ya pues para acabar esta larga lista de obras relacionadas con La Torre Oscura, decir que aparte de eso pues existen unos cómics publicados por Marvel Comics. Aquí en España nos los ha traído Panini, que también hacen un poco las veces de precuela o de ordenación un poco de lo que es este universo, ¿no? Entonces, Antonio, si quieres, me gustaría dar mi particular guía de lectura de todo lo que es el universo de La Torre Oscura. Vale, de acuerdo. Muy bien. Aquí es donde me comprometo un poco, y quizás sea el momento en que los puristas se vayan a llevar las manos a la cabeza, ¿no? Pero yo la verdad es que no empezaría la lectura de La Torre Oscura desde un punto cronológico. O sea, no empezaría por la parte 1, para ser claros. Sin embargo, yo la saga la empezaría a leer por la segunda entrega, y no acudiría a la primera parte hasta acabar el tercer libro. Sobre todo porque segundo y tercero forman un núcleo muy interesante, que la verdad es que conseguirán enganchar más que no si se empieza a leer por la primera parte. Porque primero de todo, porque la primera parte es un prólogo y no se vuelve a hacer prácticamente referencia ya hasta que llegamos a la cuarta. Y la verdad es que es un libro un poco tedioso que luego no acaba de hacer justicia a la grandilocuencia que vemos en las siguientes entregas, ¿no? Entonces hay que empezar por el 2, luego seguir con el 3 y luego leerse el 1. Yo lo haría así, el 1 y luego ya pues sí, 5, 6 y 7. Es que lo digo porque la lectura de la primera obra, si no estás muy muy enganchado, sinceramente puede restarle más de lo que sumaría, hablando sobre todo del nivel de lectores, ¿no? Entonces, sí, yo, mi guía de lectura sería esa. Sería empezar por la segunda, que es una novela fantástica, la tercera, que está muy bien. Luego, pues, ya acudir a la primera parte, cuando ya uno está muy familiarizado con este mundo, y, bueno, a ser posible la nueva versión, que está todavía más cohesionada. Eso te iba a preguntar. Y luego a partir de ahí. Vale, entonces, bueno, pues, curioso consejo, no me lo esperaba, pero bueno, los oyentes ahora que no hayan probado esta saga. Bueno, antes de nada, no puede que al oyente no le quede claro de qué va esto. No es terror, o sea, es fantasía más bien, ¿no? Exactamente. Más que sí. Ciencia ficción, es... Tiene puntos de terror, pero sí, más que nada sería algo así como un retrofuturista, ¿no? Porque estamos hablando de que la espina dorsal de esta historia es un western, pero un western que junta diferentes realidades con elementos de tecnología como robots y otro tipo de artilugios, pero luego también tenemos historias como la que sucede en la primera parte de la cuarta entrega, que es prácticamente una historia del oeste pura y dura, ¿no? Entonces sí, ese es un revuelto de todo, pero la verdad es que el terror no es precisamente una de las etiquetas más que más fácilmente se le pueden atañar a estas obras. ¿Tú le recomendarías al oyente de la órbita viéndola así en plan friki, recomendarías esta saga de la Torre Oscura, de verdad, así bien? Yo sinceramente la recomiendo, pero también diría que al lector que se andara con ojo, porque en estas historias tenemos lo mejor y lo peor de Stephen King como escritor, ¿no? Es muy curioso porque tiene entregas realmente impresionantes, sobre todo hasta llegar a la quinta entrega tenemos un nivel muy muy destacable, pero luego Stephen King se plantea acabar la serie, lo cual tiene un resultado quizás algo atropellado. Empezamos a ver cierto decaimiento en las historias. Yo personalmente la sexta entrega la encuentro la peor con diferencia de todas, y una séptima entrega que concluye la historia de una manera pues no demasiado digna, al menos en lo que a mí respecta. Creo que aquí Stephen King tendría que haber espaciado un poco, haberse despejado un pelín y haber vuelto a la historia cuando en realidad tenía cosas más interesantes y los argumentos un poquito mejor planteados, ¿no? Es una opinión subjetiva, hay gente que le gusta la saga al completo, que la encuentra genial. Yo le veo algunos peros, sobre todo en sus últimas tres entregas veo que aquí decae un poco y desgraciadamente no le hacen justicia al fantástico comienzo que tiene la serie. Bueno, no sé si nos queda algo más por decir de este buen señor, porque ya estamos en la recta final. No sé tú qué destacarías. Bueno, pues muy brevemente, si quieres nos pasamos a enumerar las cuatro o cinco adaptaciones televisivas y cinematográficas que he destacado, y luego ya pues hacemos un poquito de conclusión y repaso, y yo creo que con eso se salda más que dignamente la carrera de este autor. Bueno, sobre este tema, bueno, vamos a pasar muy, muy, muy, muy deprisa, que luego tengo que hacerte una pregunta que yo creo que es de vital importancia. Venga. Perfecto, perfecto. Pues nada, una vez dejado atrás la Torre Oscura, bueno, no, quizás no tanto, porque decir que a los amantes de esta serie hay una buena noticia, y es que Universal Pictures probablemente en 2013 estrenará una entrega, una versión cinematográfica que probablemente cuente con varias entregas, dirigida por Ron Howard, que así a bote pronto pues me vienen a la mente películas de él como Willow, el Código Da Vinci, ¿no? Y ya dejando ya lo que es la parte de la posibilidad y lo no, y lo que no, decir que bueno, pues las adaptaciones que sí que tienen ya cara y ojos y que están bien, son bien reales de la obra de Stephen King, así a destacar, pues es por ejemplo El misterio Salem Slot, que es una miniserie de televisión dirigida por Tobe Hooper, que tiene lugar en 1979. Luego en 1986 destacaría Maximum Overdrive, no por su calidad, es una película bastante cutre, sinceramente, pero que cuenta con la particularidad que la dirigió Stephen King. Cuentan las malas lenguas que fue un precio que tuvo que pagar la productora para que Stephen King se metiera en Sleepers, en el proyecto de Sonámbulos. Pero bueno, eso ya fue otra historia. Yo la vi y no la recomiendo, pero para nada. Es bastante podrio. Luego pues nada, pues otra historia a la cual se le ha sacado mucho partido es La Zona Muerta, que contó con una buena adaptación de la mano de David Cronenberg en 1983, y luego pues fue convertida a serie en 2002, de la cual se hicieron 6 temporadas. Otra película que quizás mucha gente la recuerde entrañablemente es Misery, de 1990, que quizás fue la la obra cinematográfica que catapultó a la fama a la actriz Kathy Bates, ¿no? Puesto que se llevó Oscar a la mejor actriz de ese año. Y luego, pues ya un par de cositas más. Primero es destacar la serie de televisión Pesadillas y Alucinaciones, que son una serie de relatos adaptados a la televisión, que tuvieron lugar en 2006. Y ya en último lugar, revisando las últimas adaptaciones de Stephen King, las cuales he de confesar que tampoco me resultan demasiado agradables, pues yo destacaría La Niebla, también dirigida por Frank Darabont, que, como hemos dicho, estuvo también al cargo de La Milla Verde, entre otras. Es un buen conocedor de Stephen King y creo que hizo una película, pues, como mínimo entretenida. Bueno, también es bastante decepcionante, pero es que la novela, no sé yo hasta qué punto se puede sacar oro de ahí. Pero bueno, la verdad es que, en fin, a mí de lo que ha dirigido Darabont basado o inspirado en Stephen King, me parece lo peor. Pero bueno, es que tampoco, de donde no hay, no se puede sacar. Raúl, tengo que hacerte una pregunta. ¿Tú crees que realmente este señor es un maestro? Si es un maestro, pues, a ver, se le tendría que reconocer toda la trayectoria que tiene a sus espaldas. Y recordemos que es un autor que empezó en los años 70, mediados de los 70, y que en la actualidad sigue dando guerra y sigue todavía ahí, ¿no? O sea, yo creo que como mínimo por el tema de la perseverancia sí que se le podría considerar alguien bastante digno de considerar. Si es un maestro, hombre, está claro que algo de cátedra ha sentado también. Tenemos otros escritores que si no lo imitan sí que se podría decir que tienen unos trazos similares. Y sí, bueno, en general... No creo que sus obras de aquí a 100 años sean consideradas como grandes momentos álgidos de la literatura, pero yo creo que su nivel en general ha sido bastante bastante aceptable y que tiene una sucesión de obras bastante dignas y deja atrás de sí, y todavía lo que le queda, porque recordemos que está igualmente en activo, deja atrás de sí, yo creo que una estela bastante digna. Pues puede que dentro de 100 años le valoren más que ahora, yo creo, ¿eh? Date cuenta que, bueno, gente como Poe y demás, pues ya ves cómo acabaron ahí, casi muertos de hambre, los pobres. No sé si Stephen King dentro de 100 años lo mismo le quieren más de lo que lo queremos nosotros. Yo sí creo que es un maestro, porque mira, quien más quien menos, todo el mundo ha salido una novela mala de Stephen King. Esto es inevitable, porque por una cuestión de estadística y matemática, pues se tiene que equivocar. Y se equivoca mucho, porque escribe mucho también. Pero, joder, si contabilizas todos los relatos y novelas que han estado bien y las que han estado mal... Yo recuerdo particularmente la lectura de La Tienda, que yo estaba diciendo, ¿qué mierda es esta? ¿Qué me estoy leyendo? No me estaba gustando nada. No podía dejar de leer, no obstante. O sea, este tío tiene magia. O sea, usa las palabras de un modo... Que engancha al lector. La verdad es que hay muy pocos autores que sean capaces de seguir teniéndote pegado a una novela mientras tú estás viendo que la novela no te está enganchando del todo, y aún así el tío te mantiene pegado. Para mí es un maestro indiscutible. Yo de Stephen King lo que opino principalmente es que su época más interesante, desgraciadamente, fue la época en la que compartió con todos sus lectores sus demonios internos, ¿no? Cuando era alcohólico y estaba enganchado a las drogas, y la verdad es que es una época en que un autor que basa su obra en experimentar y en hacer experimentar al lector miedo y situaciones límite, pues cuando realmente las está pasando las transmite mucho mejor. Pero una vez superadas esos problemas de adicción, me vuelvo a repetir, afortunadamente para él, se ha convertido en un autor con mucho oficio, que ha sabido cómo proseguir su carrera con altibajos, lógicamente, bajando la calidad, pero que igualmente también ha ido aportando obras interesantes, y sobre todo me gusta de él también ese talante que tiene de seguir experimentando, ¿no? Como el episodio de los libros electrónicos, cuando ha serializado sus novelas, ¿no? Estamos ante un autor que no se acaba de creer, ¿no? Que sigue encontrando espacio para seguir trayendo cosas nuevas, ¿no? Y eso, por desgracia, en el mundo de la literatura de hoy, donde están todos tan bien acomodaditos con su primer éxito y empiezan a alargarlo, pues no sucede demasiado. Bueno, además has dicho, si no recuerdo mal, está por llegarnos Blog Kate Billy 11-22-63 y Mile 81. O sea, esto nos tiene que llegar todavía. ¿Sabes de algo en lo que esté metido aparte de esto? Que ya está publicado por ahí, pero que tiene que llegarnos aquí. ¿Algo en lo que esté trabajando actualmente? Bueno, yo me imagino que si quiere publicar en 2012 el libro de la Torre Oscura esta de la que he hablado antes, de Wind Through the Keyhole, ahora mismo pues estará con esto, ¿no? Y luego, aparte de esto, pues siempre está trabajando en algún relato, en alguna novela corta, que antes de que se recopile pues la va cediendo a diferentes libros de recopilaciones del año o así. Stephen King, dudo que esté quieto. Bueno, pues ya para finalizar, si crees que hay algo que debemos decir o puntualizar sobre Stephen King, es la hora. Pues a mí me gustaría terminar explicando que quizás tengamos una nueva generación de Stephen King bastante prometedora, puesto que Joe Hill, uno de los hijos que tiene este escritor, se ha demostrado ser un escritor bastante relevante y bastante interesante, pese a que tiene una trayectoria relativamente corta. Y bueno, pues igualmente como escritor, también como guionista de cómics, ¿no? Me gustaría destacar que Stephen King puede estar contento que posiblemente tras de sí queda un legado que podrá ser continuado por un sucesor bastante directo, ¿no? Si las esperanzas que muchos tenemos puestos en Joe Hill terminan cumpliéndose, la verdad es que el legado de Stephen King tiene tiempo para rato, no solo el del padre, sino también el de un prometedor hijo. Muy bien, Raúl, pues ha sido un placer. Hemos llegado al fin. ¿Qué te ha parecido? Yo creo que hemos dicho todo lo que se podía decir, aunque claro, todavía quedaron un montón de cosas y habrá algún oyente que no nos perdonará que no hayamos más que citado tal título que a él le encantó. Pero bueno, yo creo que hemos hecho un trabajo interesante, ¿no? Sí, es muy difícil a poderlo abarcar todo, y yo creo que al menos hemos dado 4 pinceladas y espero haber encendido la chispa de la curiosidad en aquel que hubiera querido acercarse toda la vida a este autor y no lo haya todavía, por según qué cuestiones, pues todavía no lo haya conseguido. Pues nada, y recomendar desde aquí que leáis un poquito más, que las películas están bien, las series de televisión, todo eso, pero no solo de cómics. El friki debe subsistir en lo que se refiere a sus necesidades literarias. Tenéis que leer más, hijos míos, tenéis que leer más. Y Stephen King pues es una lectura que siempre es ágil, siempre es rápida y siempre es atractiva, incluso, como ya digo, incluso cuando nos venda motos, aún así no podemos parar de leer. Raúl, pues un saludo. Un saludo a ti también. Entramos en el bloque final del programa con el rincón del oyente, donde tendremos que ser muy, muy, pero que muy selectivos, porque estamos deseando acabar ya el puto programa, ¿es así? Y es que hemos recibido demasiados mails y mensajes en las redes sociales. Así que vamos a intentar ir deprisa. Decirle a Amadeu Branera que, a diferencia de otros proyectos de los que estamos aquí en LODE, el MOA, que os está hablando, por ejemplo, nadie descansará en Navidad aquí, por lo menos en esta órbita. Con respecto a Juanjo Benítez, que ya he comprobado que no es el JJ Benítez que me hizo dudar la última vez, no sabía muy bien quién era, bueno, pues no es el JJ Benítez este famosete, nos dice que Stephen King le encanta. pero más que como escritor, como guionista. Las películas de sus libros, dice Juanjo, tienen personalidad propia. No hace falta que en el título vaya Stephen King para darte cuenta de que la peli no está hecha por los guionistas de 3 al cuarto de Hollywood, que lo único que hacen es poner un título y unos nombres a una historia de guión, una historia guión plantilla ya prediseñada que nos cuentan una y otra vez. Bueno, siempre me lío con vuestros mails, así que esperemos que vuestra forma de escribirlos no me líe demasiado. Vamos a ver, seguimos con Luis Martínez Vallés. Dice, King no lo hace todo bien, pero lo que lo hace bien, pues es realmente bueno. También suele fastidiarle en ideas buenas o alargarse en descripciones absurdas. Aun con todo, me parece de los mejores escritores de la historia. Madre mía, lo que acabas de decir, al menos dentro del fantástico. Ah, vale, entonces ya. Javier Mendoza Domínguez dice, de Stephen King, pedazo de escritor, me acompañó durante toda mi adolescencia. Reconozco que lo dejé de lado porque me acabé quemando de tanto estado de Maine y tanto flashback a la infancia. Su obra más original y menos reconocida, El juego de Geralt, sin duda. Assassin's Creed, dice, guión súper interesante, pero el juego un poco repetitivo. Lo que más me gustó fue subir atalayas. Eso sí, no he pasado del segundo juego. Ah, por eso dices lo de repetitivo. Tendrías que probar los demás, machote. Pero bueno, con respecto a Los Inmortales, dice, buena peli ochentera de una posterior horrible saga. Sí, es verdad que todo lo demás que vino no estuvo muy bien. Bueno, el anime sí está muy bien, ¿eh? Ojito, Los Inmortales, Camino de la Venganza, me parece que se llama. Os lo digo ahora mismo. Espera, lo voy a mirar y todo. Me voy a levantar para mirar. En busca de la venganza. Eso sí que está bien, eso sí que tenéis que verla, ¿eh? Ya no sé ni dónde estoy. Heart, en fin, esto es Lode, esto. Para Igor Ortega, este Lode en un 23 de diciembre es casi tan especial como el Doctor Boo en Navidad, nos dice aquí el amigo. Pero insisto en que, puestos a hablar de videojuegos, deberíais hacerlo de Dark Souls. Los que lo han jugado ya sabemos esto por qué eres. Bueno, pues apuntado a la lista. Sirk Bimor dijo que este programa prometía ser de los mejores. Se ve que los temas le atraían mucho, esperemos no haberte decepcionado, Bimor. Después dice, quiero dejar constancia de un libro poco conocido quizás, Los ojos del dragón, que espero mencionéis porque King es el King, y no solo del terror. Mis favoritos, Carrie, El resplandor, Cementerio de animales. Sin embargo, las adaptaciones al cine, incluido el horror de El resplandor, con Verónica Forqué aterrorizando para olvidar, salvo Misery y Eclipse. Total, que fueron obras maestras. Pero Sirk, no puedes juzgar El resplandor, la película de Kubrick, por su doblaje. Yo, desde que la tengo en DVD, me la veo en versión original y es otra película completamente distinta. Es esa la que hay que ver. Carlos Mestanza nos dice, yo tuve mi época de Stephen King, me lo leía todo y todo me gustaba, pero siempre tuve la sensación de que sus finales eran muy flojos en comparación con el desarrollo de la novela, que siempre ha sido brillante. Y últimamente creo que Stephen King se versiona a sí mismo con cada nuevo libro. En cuanto a Assassin's Creed, lo odio, quitándole todo el envoltorio, siempre es lo mismo. Caí con el primero, le di una oportunidad al segundo y ya aprendí la lección. Saludos. Bueno, pasemos al siguiente. Nefertiti nos dijo, ¡viva! Por fin un dossier sobre Stephen King, me encanta todo lo que he leído de él. El primer libro que leí de King fue con 16 o 17 años y fue un libro no muy conocido llamado El retrato de Rose Mader. Buenísimo, me encantó. Después leí Carrie, Rabia, Desesperación, La tienda, Un saco de huesos. Me dejo muchos que he leído y otros que me quedan por leer, pero en cuanto pueda quiero compartiros como... quiero comprarlos como It, El resplandor, El cementerio de animales. Están en mi lista de próximas adquisiciones. Y encima Los inmortales, hace tiempo que no la veo, pero de pequeña la vi con mi padre y me gustaba mucho. Las espadas, la leyenda, eso de que solo puede quedar uno. En cuanto esté un poquito aburrida me la veo, que es muy entretenida. Selenito dijo, a ver si hacen de una vez la película sobre la colección de novelas La torre oscura de King. Hace tiempo que me enteré que las iba a protagonizar Javier Bardem. Bueno, algo hemos comentado. Pero no sé si ese proyecto sigue adelante o si se ha ido al traste. He leído algunos libros suyos, pero me parece que las adaptaciones cinematográficas que he visto son más. Bueno, yo es que a Salenito, como no lo entiendo, pues espero haber leído bien el mensaje, pero bueno. Sobre Los inmortales, me pareció que en la segunda parte tuvieron una jeta impresionante al resucitar al personaje de Sean Connery. Ahí Salenito hubo de todo. Jeta, bueno, ahí hubo un despropósito increíble, porque lo de Michael Ironside era para ejecución inmediata en el paredón. Gizorso nos dijo, uff, Stephen King, uno de mis escritores favoritos, Desde sus inicios en la caravana sin tener para comer ni para las medicinas de su hijo, como lo ocurrido con Carrie, que fue rescatada de la papelera, como todo lo que ha venido después, incluido el accidente y la pérdida de vista progresiva que sigue sufriendo. Y no digamos, entramos en adaptaciones, guiones directamente para cine o televisión, su mínima carrera de actor y director, todo al margen de la literatura, pero que llenaría varios lodes, pues sí. Y a mí el libro que más me gusta es uno de los menos ensalzados por la crítica, porque fue el que escribió como reto frente a su alter ego, en plan concurso de cocina. Hablo de Desesperación, en el cual se hace un estudio del mal en estado puro. Pero vamos, que cualquiera es una maravilla. Es increíble que podamos pasar miedo y leyendo, además. Pues con Stephen King eso está asegurado. El siguiente que más me gusta puede ser Cementerio de Animales, con ese gato resucitando mirando raro. De solo pensarlo se me ponen los pelillos de punta, pero son tantos y tantos, porque mira que escribe el tío, y eso que según dice escribe unas 11 páginas al día, pocas me parecen para lo prolífico de su obra. Hard. Ay, cómo se nota que no escribe Gizorso. 11 son una pasada de páginas. Y luego, Los Inmortales. Ah, es que sigue, si es que Gizorso encima que es colaborador, sale y sale y escribe. Pues la próxima vez que escribas tanto no te voy a leer, Gizorso, que me tienes ya hasta las narices. Y luego Los Inmortales, que también está muy bien, pero... Bueno, la primera, porque hay alguna que es para echarse a llorar. Alguna no, hay dos para echarse a llorar. Pero la primera, pese, y la serie de televisión, que es para mear y no echar ni gota. Pese al virrojo, Christopher Lambert está francamente bien. Tiene que ser difícil dirigir a Lambert, porque hagas lo que hagas, parece que mira siempre a cámara. Y vaya forma de mirar. Es que la mirada de Lambert, yo creo que es... No sé lo que es. Pero merece un podcast. Creo que debe haber un podcast que se llame La Mirada de Lambert. La Mirada de Lambert. Es que suena bien. Luego explicas de qué va y la gente se ríe, pero bueno. En fin, se acabaron ya los oyentes. Me tenéis harto. Y la próxima semana, chavales, y ahora sí podemos anunciarlo con total seguridad, iba a ser a lo mejor el día 23, este programa tendría que ser ese, pero al final no va a ser. Así que el día 30 despedimos el año 2011 con... Pues sí, Star Wars ya por fin llega. Ese super dossier que nos estabais pidiendo va a ser tan super que el siguiente programa solamente vamos a hablar sobre Una Nueva Esperanza, el episodio 4. Y abriremos el año 2012. El primer programa LODE del 2012 será con el Imperio Contraataca. Después vendrá un programa solo para el Retorno del Jedi y después pararemos. Yo creo que pararemos, nos tomaremos un descansito. Y más adelante, cuando queramos recuperar un poquito otra vez el tema Star Wars, en un programa nos finiquitaremos las precuelas, episodio 1, 2 y 3, donde ya prometemos que probablemente, aunque a mí el episodio 3 me gusta y el 2 no sé muy bien, todavía no lo tengo muy claro, prometemos que seguramente haya mucha sangre. No mucha sangre, sino borbotones de sangre, océanos de sangre. Pero bueno, si queréis, en fin, escuchar un programa que yo creo que va a levantar a lo mejor más morbo precisamente por eso. ¿Qué dirán estos de LODE del episodio 1? Perdón, sí, no, sí, del episodio 1, sí. Bueno, tendréis que escucharlo, pero eso será más adelante. Queremos hacer unas paraditas, creo que tres programas de Star Wars monográficos, creo que están bastante bien. Y luego ya más adelante seguiremos con Star Wars. Además quiero hacer un buen dossier sobre el universo expandido que nos ha dado un montón de cosas increíbles que la gente no suele conocer. Hablaremos de ese Boba Fett saliendo del pozo de Sarlacc, de Darth Maul enfrentándose a Darth Vader, cosas así que dices, ¿eso dónde ha ocurrido? Ha ocurrido en el universo expandido de Star Wars. Hablaremos sobre todas esas cosas aquí, pero la próxima semana, para despedir el año, Star Wars, episodio 4. Así que nada, chavales, feliz Navidad, no os pongáis aquí a comer que te cagas, ni nada por el estilo, haced buenos regalos, los que seáis de Santa Claus o Papá Noel, y los que seáis de los Reyes Magos, pues nada, pues ir ahorrando y ir haciendo las compras. Cuidado con las cenas y con las comidas, que uno coge unos cacho de kilos que luego no hay forma de deshacerse de ellos, y sobre todo cuidado con las cogorzas y no cojáis la nave espacial después, de la cogorza me refiero, ¿vale? O sea, sed que seáis unos cabrones, no significa que seáis unos irresponsables, ¿vale? O sea, hay gente por ahí que también está compartiendo la vida. Si os queréis matar, yo os dejo. Haced lo que os dé la gana con vuestra vida, pero no arruinéis la vida de los demás, porque en la carretera estamos un montón de gente, ¿sabes? Entonces tú imagínate que os estrelláis. Es que como os estrelláis conmigo y estéis borrachos, me bajo del coche y me lío a mí, hostia. fuerzas. Bueno, que la próxima semana más. Después de 2 horas y media estoy ya muy afectado y necesito descansar. 7 días y volvemos. Id preparando los sables de luz. Adiós. La órbita de Endor. La órbita de Endor. La órbita de Endor. La órbita de Endor.